Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Ay, el acople, qué desastre, viejo, qué desastre. Mirá cómo. Ah, pero así va a arrancar el programa. Así. No, acá. ¿Estamos bien? ¿No se escucha ningún acople? Bueno, hay auriculares por todos lados. Entre, por favor, entre. Tenemos. Les vamos a explicar. Estamos organizando, lo que pasa es que. Ahí está. Les explicamos un poco. Nosotros hoy tenemos una velada muy especial. Tenemos a dos comediantes que acaban de ser nombrados porque hoy es el programa de. Palabras en francés. En francés. Palabras en francés. Palabras en francés. Le comedia. Qué banda de borrachos. Bien, sí. Le avisamos, ¿no? A todos nuestros oyentes deberían ser advertidos. Nosotros hacemos un programa normalmente todos los jueves y todo, de lunes a jueves, con secciones, diversiones, juegos, concursos y todo. Y todo se cayó. Se cayeron. Tres columnas tenemos los juegos. Las tres así. Como. Cual el Partenón hizo prrra y se vino todo en banda. Sí. Así que. Pero Wicked Pie. Básicamente lo que dijiste es. ¿A quién puedo llamar una hora antes del programa a las 11 de la noche y que venga? Fueron comediantes. Fue comediante. Fue a las 9, creo que tenemos que hacer justicia. Además dije, ¿qué es lo que más nos gusta hacer? Hablar de stand-up. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de stand-up. Mira, ¿y las columnas de qué eran? Y teníamos antropólogo. ¿Un antropólogo? Sí, muy buena. Podemos hablar, Costa del Tuyú. No, obvio, vamos a hablar de Costa del Tuyú. Costa del Tuyú es un balneario que auspicia. ¿Cómo tenés un columnista de Costa del Tuyú? Sale al aire desde Costa del Tuyú. Desde Costa del Tuyú. ¿Y qué dice? ¿Hoy hace frío y hace calor? No, anticipa la movida. Eso, Roca Yaná. Me acuerdo de Roca Yaná, movidas así. ¿Qué va a haber en su sala? El Estela Maris. Estela Maris Lanzani es la sala de allá, entonces nos cuesta la. Estela Maris Lanzani. ¿Vive Estela Maris Lanzani? ¿Es un tributo en vida? No sé, la verdad que no tengo la menor idea. Estamos preocupados, le voy a contar porque estoy preocupado, vamos a organizarnos un poco. Sí. Pásame los auriculares porque lo del programa anterior dijeron, no, guarda porque hay mucho acople. Entonces vamos a bajar el volumen de los auriculares, vamos a dividirnos para quienes quieran usar. Los que no quieran usar los muteamos y ya, y se acabó. Esto si querés ponértelo, te lo pones y si no querés, no te lo pones, ¿eh? Yo... Hola, no me escucho. Hola. No, porque no hay volumen. Ahora sí. Ah, buenísimo. ¿Eh? Hola, no me escucho. No, yo no me escucho. No te preocupes, ahora te vas a escuchar. Ahora te escucho perfecto a vos. Sí, perfecto. Y claro, pues escucho. Y vos porque no estás. Qué bueno hablando. Que estemos haciendo. ¡No, no está Góngora! ¿Por qué no está? El productor avisó que llegaba tarde también. Sí era importante esta aclaración porque yo la verdad que no había por qué hacer esto al aire, pero bueno, prefirieron seguir hablando en el patio hasta el mismo instante que terminaba el himno nacional para entrar justo sobre la marcha. Raúl Portal, hay un papel en el... ¿Quién? No sé, se ve que lo sacaron al aire. Alguien dijo, es hora de que Raúl Portal opine de algo. Y hay un papel en medio del estudio que dice Raúl Portal. O sea, en un momento le hice una nota hoy en Espléndida a Raúl Portal. que seguramente habló de gorilas y dictadura. En Costa del Tuyú, que se llama Raúl Portal. Sí, próximamente. Puede ser. Cuando yo venía para acá estaba en la tele Raúl Portal defendiendo a Graci. ¿A Graci? ¡Ah! Buenísimo. Por Graci, él es Graci. Quiero decir que lo banco. Es gracista. Lo banco a Portal y a Graci. ¿Sabes por qué lo defiende a Graci, no? Porque Videla murió. Mirá, entonces lo defiende a Graci. Pero lo defiende desde antes. Y yo lo banco a Graci, Para mí es toda una operación. Para en mí esta, no a nadie. Él es pedófilo, pero en esta lo cagaron. En esta lo banco. En esta lo banco. Muy lindo, Muy lindo. Gracias, Guille, por el aporte. Gracias. Por favor, faltaba. ¿Te cabe alguna duda de que es inocente, Graci? Sí, sí, un montón. Claro. Está muy bien. Ojo, tampoco lo creo a Telenoche Investiga, pero bueno. Eso por eso, ahí bueno, tenemos. Por eso, viste, hay que elegir. Vos tenés que elegir. ¿Estás con Telenoche o está con Graci? Estoy con Graci. Ahí está. Lo banco a muerte. Aparte, ¿quién no se cogió un pendejo? Buenísimo. Muy lindo. Eso se llama un humor arranque. De identificación. Ya que estás hablando de humores. Un arranque, además. ¿Vieron cuando te estás cogiendo un pendejo? Qué lindo. Que a veces arranca, lloran. Qué bueno. Decís, la gente se prende mucho, ¿verdad? Sí. Y pongámosle. Y llamen. Y pongámosle. 4010-7157, 4010-77. Si hay chicos, me gustaría llamar. Me gustaría que a esa misma premisa le ponemos, viste, y boludos, que siempre sí, suman, ¿no? Siempre. Como, ¿viste? Ay, cuando te coges un pendejo, boludo. No, no boludo, pendejo, ¿viste? Sí, boludo. Está. Es que rompe el aplauso el boludo. Sí. La gente no sabe. Bueno, sí, ¡qué hijo de puta! Con eso. Bueno, cuánto arte. Todo eso. Vamos a hablar así desprolijamente, vamos a hablar, o prolijamente por momentos, de comedia a lo largo de todo el programa. Tenemos 2 horas, creo. Y tenemos un montón de musiquita linda. Sí, un montón de musiquita linda. ¡Ay, ya basta! ¡No lo soporto más! ¡Son unos nerds! Sí, vamos a tratar de escuchar. Exacto, de parar en el momento justo. A los oyentes habituales que no soporten cuando hablamos de estos temas, les decimos que el lunes estaremos ya con un programa normal. Y sí, porque si tenés oyentes de antropología y de Costa no, del Tuyú, no, ponele que hay alguien que dijo, voy a poner no. La hora doble porque justo hoy hablan de Costa del Tuyú y yo necesito saber. Sí, que lo tenemos. ¿Es un programa normal? ¿Hoy es un programa down? ¿O? No, el jueves es el día más igual, pumbe sí. Extremo. Igual, Guille, atente con el AFCA, ¿no? Que es lo que era el Confer antes, ahora se llama AFCA, que lo maneja Sabatella, y claro, cuando tirás el chiste extremadamente border, ya tirando... a la pedofilia con discapacitado. No. Lo digo porque tengo un perro que es muy obediente, venía para acá, le decía get down y el perro me hacía yo tengo una canción sobre pedofilia, ¿no da, no? No. Okay. Bueno, sí, no. La canción sí, porque es arte. Sí, anda a discutir. No, garpa mucho. Rima mucho pedofilia. Sí, aparte en las iglesias no sabe cómo gusta, boludo. Sí. Vos sabés que yo hace muchas canciones de iglesia. Yo fui monaguillo y cantaba en las iglesias. Dios mío. ¿Sabes que te miro y te creo que fuiste monaguillo, Guille? Monaguillo. William. Pero muchas canciones me sé de iglesia. Hay algunas que tienen un alto contenido. Sí. Claro. Amor entre hombres. Sí, por ejemplo, claro. Arrastrador de vertientes, creo que era una obra. Tú has venido sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos. No, ese es para besarse, chicos. Sí, sí. O sea, es casi hay una voz en el teléfono, ¿no? Que lleva a esos lugares, ¿no? Qué lindo. Me preocupa lo único, Guille, mira, hablarle al micrófono en esta partecita blanca que tengo. Ahí, no, fíjate. Ahí lo salgo. ¿Ves acá abajo? Acá. Ahí, fíjate, claro, que te cambia mucho la voz. Lo mismo para vos. Ah, ¿yo que estoy haciendo todo mal? No, lo tuyo venía bien, pero. Pero hacelo ya. Sí, pasa que te quiero mirar. Hola. ¿Ahí puede ser? Sí, por el gíratelo. Está, tus ojos. Ahí me escuchas bien. Hola, 1, 2, 3. Sí. Tampoco para hacer hola 1, 2, 3 al aire, ¿no? Una radio nacional, un medio, si está escuchando, incluso en Uruguay se escucha. Un saludo a todos. Auspicio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires confía en este producto y lo auspicia todo. Tampoco hagamos la berretada tan evidente, porque no nos van a echar. No. Si querés que juguemos a que, a pesar de ser humoristas, te hagamos una columna de algo que sepamos siempre, pero que no sea de humor. Por supuesto. Aunque sea depresivo. Por supuesto. Buenísimo. Por supuesto. La voy a vender ahora. En un instante le voy a pedir la apertura. ¿De qué van a hacer? ¿Ya eligieron sus temas? No. ¿Qué hay que hacer? Una columna de lo que se puede. Ya. Conozco un esbozo de propuesta tuya de columna que nos interesa. Que es, bueno. Lugares donde vas a bailar. La columna es baile. Sí. Baile en general. En general. Salsa, fogó, bachata, caché. Bueno, perfecto. De todo. Perfecto. La columna de baile. Yo ahora estoy muy. Ahora quedé tildado porque ahora no se me ocurre que. Ah, Tengo un tiempo para pensar. Sí, no te preocupes. Si sabía, venía con algo preparado, pero era en cuero. Bueno, no era la idea. No, era, muy bien. Era en cuero, muy, muy radial. Bueno, en fin, ustedes, Felipe, ¿andan bien todos, muchachos? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Ponele. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Qué? Ponele. Uno claro, está del todo bien, pero dice que está bien. Yo lo que pienso es esto. Dejemos la obligación de ser graciosos de lado y hablemos, que tengamos diálogos francos. Si no, va a ser una charla de cuatro. De cuatro boludos. Sí. Yo voy a ser. Yo voy a ser franco. Buenaventura. Apertura. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Yeah. Y hoy nos visitan en el estudio el señor Alejandro Angelini, comediante, maestro formador de monologuistas stand-up, y el señor Guillermo Celsi, comediante, cantante, bailarín, y estará con nosotros en formado, la producción formado por Alejandro Angelini. Qué dato tan importante. Alejandro Quiroga estará en la producción y en la operación técnica, el señor Fabio Yuri, el reemplazo de Darío Góngora, que siempre se pasa aplaudido casualmente. Vamos hasta las 2 de la mañana por Splendid AM990. Esto se llama La Hora Doble. Bien, auspicios. Nakampop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, nos regala como todas las noches 3 vouchers para elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber del menú de Nakampop. Tiene muchas promociones, muchas ofertas. Este mes lanzó la hamburguesa a 9 pesos entre las 10 de la mañana y las 16 horas, y además todos los menús con el precio congelado desde marzo. Todos los menús que tienen huevo a 10 pesos y todo el café del mundo por 5 pesos. Ustedes quieren tomar un café, una reunión con un alto ejecutivo de la Paramount de Estados Unidos y lo llevan a Nakampop y se pueden tomar. Déjame, café. Invito yo. Sí, hasta 3 cafés y por 10 pesos lo invitás y queda fenómeno, ¿eh? Le decimos, cualquiera que quiera llevarse uno de los vouchers de Nakampop, lo busca por Freire 932, ¿eh? Hay 3 vouchers para regalar, Freire 932, y se lo lleva, se lo pide directamente al de seguridad y te lo da. Recomiendo la Coca Sarli. Sí, muy buena la Coca Sarli. La Coca Sarli no es hamburguesa, es bondiola, ¿no? Creo que es bondiola, sí, bondiolita, sí. Que trae de todo. Sí. No podés recomendar algo y decir creo. Después, no. Bueno, que yo lo como y no estoy así lo diseccionando, pero... Lo pedí. Sí, la agarrate, Catalina, dice acá nuestro operador. Sí, todo, gente que come a la trasnoche, gente que come a la trasnoche. Por eso, a usted, señor taxista, por ejemplo, que está dando vuelta por el barrio de Colegiales, Freire 932, agarra, pega la vuelta y se lleva, lo pide directamente a la puerta. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Me das un voucher? Sí, ¿cómo no? Che, ¿y los invitados no pueden pedir un voucher? No. Ah, bueno. No, lástima, che, no. Paga. Okay. Igual es barato. Sí, igual es, sí, muy barato, es muy barato. Se pueden pedir, la hamburguesa no, pero sí los menús con huevo a 10 pesos, te lo recomiendo. Buenísimo. Bien. Sí, yo lo he probado, es muy rico. Otra cosa que es muy buena y que regalamos todos los programas es un kilo de helado de heladería Cadore, en Avenida Corrientes, 1695. Cadore. Es buenísima. Frente al Paseo de la Plaza, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña. Un kilo de helado al que responda la consigna de hoy. Os vamos a dedicar todo el programa a la comedia. Sí. Entonces vamos a hacer comedia con helado. Sí, cualquier estoy cosa totalmente que tenga que ver con la comedia, lo mezclan con gusto de helado. Perfecto. Cualquier cosa del universo, ¿no? El título de una película cómica, el nombre de cualquiera de los tres chiflados, o el universo de los tres chiflados, clown, bufón, mimo, Marcel Marceau, películas con nombres, series cómicas, sitcoms, todo vale. Es una heladería de artistas esa, Sí, Cadores, sí, yo he tomado helado con Merpin ahí. Artista de nivel. Cuidado, cuidado, casi me mancho. Podría haberme manchado. Sí, en heladería, genial, heladería. Bueno, comedia con helado, entonces, por ejemplo, a ver, pensemos ahora rápidamente. Bueno, Gabo me invitó, las pocas veces que me invitó Gabo, me invitó un helado en Cadore. ¿Viste? Comedia con helado. Pero, no es así. Hay que agregarle el sabor de un helado del universo de los helados. Yo pienso, el champán con limón, las pone mimosas. Muy bien. Champán con limón. Está ahí, Lucha, está ahí. Pero está ahí. Yo entra. Compre un Don Pedro, ¿no? El champán con limón. Yo soy cero. ¿Cómo? El champán con limón es el Don Pedro. Creo que es el Don Pedro. No, creo Don que Don Pedro no. El Don Pedro es helado de crema con whisky. Es verdad. ¿Y cuál es el ese que tomamos las putitas? El menemista se llama. Este. El que tomamos las putitas, uno que viene que crece una bocha helado con limón, con champán. Champán con helado de limón. Pero tiene un nombre así que lo pedís en la barra. El Guillermo Cel. El Guillermo Cel. Sí. Bueno, ahora estoy pensando ejemplos, claro, porque no. Estamos terriblemente en. No. Mira, chalupanana era lo más fácil que me salía así rápidamente. Yo tengo. Sí, me perdí eso. Chalupanana. Chalupa son los zapatos del clown. Muchacho, no sé. Aranana. No, pará, yo soy profesor de stand-up, yo tenía que saber eso. Claro, y bueno. Tenía que saber. Claro. ¿Qué más puede ser? Agustos. Augusto, por ejemplo. Augusto con gusto. Cosas que tengan que ver con la comedia. Ok. Sí, o sea, crema de clown, no sé, digo cosas, pero clown no. A ver qué clown. No, pero payaso. Quinotos al clown. Mira. Quinotos al clown. Ahí está. Es muy bueno. Como el rum, pero no, así. No, muy barato, no te lo voy a dejar. Puedes entrar a decir, quiero un cucurru. ¿Y dónde está el pistacho? Mirá, ahí está, arte. ¿Y dónde muy está bien, el pistacho? Bien, lo encontró. El ejemplo es que en este momento sale. ¿Nos quedamos con esa? Cada uno va a aportar una, claro. Bueno, yo ya dije una. Gabón glacé. Cucurru curucho, este es muy bueno, esa podría haber andado, Sí, la tienes que mandar con más convicción esa. Sí, estoy un poco dubitativo hoy. No, pero bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la comedia. Risa, por ejemplo. Risa con risambazón. Eso me hace acordar a los nombres de los shows de stand-up. Bueno, sí. Totalmente. Había uno que era. Vos no te rías que. Vos no estuviste en uno que se llamó Cinco Mediantes. Vos no eras de Cinco Mediantes. No. No, era la competencia. Era la competencia. ¿Cuál es su gracia? Bueno, yo hice el primero, se llamó. Mirá qué bueno. Humor de pie. No, en pie de risa. En pie de risa. Es muy bueno. Le voy a leer, me llamaba Cómicos de Remate, pero Sebastián Crespo, que estudió. Sí, claro. Bueno, se escucha fielmente el programa, participa fielmente de todas las consignas. Se fuman los helados, dicen. Limonti Python tiró. ¡Qué campeón! Limonti Python, qué grande. Genio, ¿viste? Muy bien, Seba. Es así, la verdad. Muy bien, 10 felicitado. Bueno, estoy esperando el llamado de Sebastián Fernández, que va a tener varios. La cascada del humor tiene como sí, pero no, me parece que fue papá, se cuesta a las 11:30 ya, ¿no? Y se coge los pendejos. Discúlpenme. Heyman va a llamar por teléfono y decir cálmenlo. Esa va a ser mi columna. ¿Qué? ¿Cuál? Consejos para padres. Por favor. Necesitan una columna de parenting. Bueno, ya te digo. Tenés razón. Todavía no te felicité por la paternidad. Sí, no importa, pero creo que todo programa de humor necesita en algún momento consejos para padres, parenting, y muy pocos cómicos lo pueden hacer. Nos sentimos tan excluidos. Sí, totalmente. Muchísimo. Por eso me necesitan a mí. Mira. Sí, totalmente. No tengo idea. No me imagino ser padre. No, es que yo sé lo que pasa por la mente de ustedes. Sí. No te importa un carajo. No te importa nada. No es que no te imaginas. No te importa nada. Sí. No. Es que al cómico le importa nada más yo que me él. A las 6 de la mañana. Claro, obvio. Obvio. Un pibe, para mí es lo peor que te puede pasar en la vida. Sí, totalmente. O sea, lo tendría nada más que por una mujer me lo pida y que esté muy caliente. Sí. Pero jamás en mi plena conciencia tendría un hijo. No escupas para el cielo porque te puede pasar. No, me va a pasar. Me va a pasar. Y ahora tengo un hijo. Casi me pasa. Sigas escupiendo. Casi me pasa. Así que si me pasa, me va a pasar caliente. Ah, ok. Me va a pasar caliente. No, ¿sabes cuál es el tema? El tema es así, cuando vos estuvo por pasarte y no te pasó, es como que se te duplica el tiempo de espera. Si vos estabas cerca de tener un hijo y no lo tuviste en ese momento, ahora te vuelve el efecto reactivo, como que volviste, ahora te alejaste más todavía del pibe. Vas a volver. Y si no lo tenés la próxima vez que te acerca, te vas a la mierda. Sí, Anthony Quinn. ¿Sabes qué? Bueno, Angelini fue hace 20 años. Me asustan las teorías de ustedes, pero de verdad, me dan miedo. Por la cercanía, ¿no? Por la cercanía. Sí, seguramente. ¿Vos cuántas veces estuviste a punto? Hiciste como, así. Y las 4 veces que cogí, más o menos. Sí, claro. Mira. Gracias, gracias por las imágenes. Ah, cierto. Las imágenes que nos estamos regalando. ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el target? Bueno, el target tenemos. Seba Crespo es el target. Estamos en el horno. Mucho comediante, targetes. Mucho comediante.

Bien, vamos a leer algunos mensajes ya ahí, al respecto. Dice, me encanta, Lean Carranza, dice, me encanta la sección de Costa del Tuyú. Sí. Ya tengo planes de vacacionar ya, sí. Hoy justo no se te va a dar, Lea, pero otro día sí. Pero hoy ya no hemos Costa anunciado que no está. Pero Milione, me atrapa la hora doble acá haciendo el aguante. ¿Qué programa? Dice, qué grande. Y después ya tenemos participaciones de concursos que siempre están... También ha llegado por Facebook un grande Alejandro y eso. Guille, por vos, nada por ahora. Ah, el de Heyman, sí. Es verdad. Heyman, que dijo que Carmen Lowe y Guillermo Sassi. Acá Alexander Duré ha dicho Grosso Angelini. Ahí está. ¿Quién es? Es alguien que sabe de comedia. Le debo de bar plata. Puede ser. Por ahí de algún curso que faltó y nunca le devolvió. Parece extranjero con el nombre. Pero en Facebook te puedes poner señorita Bompipompos, claro. Y no importa, o sea, no es tu apellido. Ay, lo puedo usar. Solo parecido, señorita Pimbo, ¿no? No estaba ni ahí en mi mente. Solo muy parecido, señorita Pimbol. No. Me gusta bueno. Como un troll, ¿no? Sí, pero pensé en nombre de mujer porque somos todos hombres, nada más. Ah, claro. Sebastián Crespo ha dicho, como dijiste, Limonti Python. Santiago SP ha dicho Chocolate Night Show. Muy bueno. Muy bueno. Robertino Rojo ha dicho El Plan Banana. Vero Milione ha dicho Los Bañeros Más Cocos del Mundo. Qué muy rico. Bien. Muy bien, feliz. Y Sebas Crespo ha dicho Rutina Naná y Chistón Torroncino. Muy buenos. Arte total. Bien, recuerden que pueden mandar por Twitter a Twitter arroba la hora doble, facebook.com/hora doble o al 4010-7157, 4010-7158. Eso es todo lo que voy a decir ahora. Bien, vamos a tratar de hablar de comedia ya ahora un poco más seriamente. Se nos pasó un poco la excitación del principio del programa. Después nos llevamos bien, somos amigos, todos nosotros en la radio. Viaje egresado. Ya demostramos que somos graciosos. Ya está. Ahora tenemos una hora y media de programa para adelante para dedicarnos a desarrollar algo que por lo general no se le da por ahí tanta pelota y que a nosotros nos interesa mucho, que es más que nada el género de stand-up, porque no vamos a hablar de la comedia a nivel, ay, cómo ves el circuito de comedia en la ciudad de Buenos Aires, porque es demasiado amplio y desabarcar mucho más de lo que uno puede y participa y ya sería tocar de oído en muchas cosas, pero sí en el circuito del stand-up. Vamos a presentar a nuestros dos invitados más formalmente. Estamos con Alejandro Angelini. Alejandro Angelini es una de las primeras personas, quizás el primero que estudió en Estados Unidos stand-up, o sea que es lo que, como se interpreta este género de comedia, básicamente como una, digamos, una metodización norteamericana de lo que es el monólogo de humor, una especie de ponerle una metodología, una sistematización, que eso sí lo hizo Estados Unidos como un país pionero donde surge esto. Una de las primeras personas de la Argentina que fue, o la primera, no sé si hay registro de otro, que estudió estrictamente esto en Estados Unidos, fue Ale Angelini en el año 99. Y desde entonces se ha dedicado a actuar y a enseñar acá en la Argentina y en otros países. Estuvo en Uruguay, estuvo en... Creo que le debemos toda esta movida a él. A él, solo a él. Solo a él, porque antes de él había una desprolijidad andando. Creo que no es bien reconocido. ¿Puedo pedir un favor, ya que vamos a estar una hora y media hablando de comida? No hablemos del pasado. No. Si querés, charlamos un rato. No es la idea, pero te tengo que poner en embole. En embole, cada vez siempre es lo mismo. Aparte estamos hablando del 99, es como si fuera... Pero y en esa época los chistes vos trabajaste con Legal, ¿no? En el 68. Lo peor de todo es que sí trabajé con Legal. Y eso no da que me lo recuerdes así. No da que me lo tires encima. Legal no va a ser padre. No voy a participar. No me digas eso. En serio. No voy a participar. Ni de ese tipo de bromas. Pará. Yo voy a estar con Legal, ahora que lo digo, en La Plata el 27. Le voy a pedir un segundo que me dejen terminar de explicar y después ya abrimos el tema. Sí es necesario poner un contexto de quién sos, no es que participas en un grupo de Facebook que se llama así, yo soy otra persona que hago stand-up y entonces opinás libremente algo y esto es una red social donde vos tirás tus opiniones. Qué buen grupo es, sí, yo soy otra persona que inició el stand-up. Es una parte de... A esta altura podría existir, ¿no? Y ese es Alejandro Angelini. Y Guillermo Celsi es un referente del estándar local, actuó acá, en otros países, en Uruguay, en Chile, en Argentina y en España también. Chile te lo debo todavía. Chile no, pero no. Bueno, hizo cruceros, o sea, hizo un recorrido, tiene un recorrido, escribió un libro sobre stand-up, un libro... Sí, que para mí, déjenme aclarar, es creo que el análisis más completo que vi, digamos, incluso que algunos que están en inglés, para una persona que no sabe sobre el tema. Mira qué bien. Para bueno, mí, gracias. Realmente. Y también decir que vos, Fede, y que sí, sí, eso se sabe que ustedes son gente que nosotros que sabe mucho sí, de stand up, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí que hacemos. No, sí, pero no tocan de oído. No, esto. no, pero sí, al ser invitados en nuestro programa tenía una lógica presentarlos porque si bueno, no, gracias a Félix yo conocí a varios comediantes. Lógico, todos conocemos raros. Comediantes gracias a Félix. En general, Félix, es más, muchos no lo queremos, pero simplemente nos quedamos cerca de él porque la teoría del derrame de conocimiento, se le caen ideas, cosas, conocimientos. En nombres y uno va como la rémora que nada debajo del tiburón obteniendo tipo de data de un nerd, o sea, en un envase muy pequeño. Mira, soy un pequeño nerd pedante, sí, eso es todo. Exactamente, me parece una gran definición. Qué buen nombre para una otra página, ¿no? De, sí, soy un pequeño yo soy otro el pequeño nerd pedante. Sí. Soy PNP. PNP, sí, está pensando en la misma. A Portal ya se le ocurrió antes, pero no al padre, sino al hijo. Lo banco Portal. Podrías haber preguntado porque estuvo acá. Sí, sírvase si quieres. Sí. Pero bueno, en este sentido me gustaba la idea de presentarlos y saber un poco desde dónde se está opinando. Dale. Antes que nada, me parece que si vamos a hablar de actualidad, me parece que la pregunta obligada de entrada es cómo ven al stand-up, porque ahí es un plomazo entrar, pero por algún lado le tenemos que entrar al tema, es cómo ven al stand-up en la Argentina actualmente. O sea, lo que se está haciendo ahora. Empiezo yo. Empiezo aquí. Siempre en un reportaje lo primero que te preguntan es, ¿a qué se debe toda esta explosión del stand-up? El boom del stand-up. El boom del stand-up. El boom del stand-up. Yo no te pregunté eso, no. No, pero a cuento viene. Pero creo que todavía el boom del stand-up todavía no se dio en Argentina, se dio en Capital. Pero no se dio en el resto del país. Más o menos. O sea, si vos... bueno, pero te vas a las provincias y nos llaman a nosotros para que vayamos a actuar, digamos. Sí, claro. Pero, o sea, no se dio la explosión que se dio en España, por ejemplo, con la Paramount, que está todo el mundo va a ver monólogos en toda España y en los pueblitos más alejados. Sí. Y acá no... El grueso de la explosión se dio nada más que en Buenos Aires y en el interior, salvo un poco en Córdoba, que inclusive en Córdoba llaman a cómicos porteños para que vayan allá. Sí. Todavía no se dio como la explosión a nivel nacional. Yo pensaba que el único que podía lograr eso, a pesar o no, es Tinelli. Que arme un estandapeado, que sea algo así alevoso, bueno, que crezca Comedy Central, esta experiencia que está empezando, pero sí. Para que sea así a nivel popular, para que estalle. Claro, bueno, curiosamente en España lo que tuvieron fue la ayuda de la Paramount, o sea, y antes el Club de la Comedia. La Paramount, expliquemos un poco lo que es, la Paramount es un canal de cable dedicado 100% a la comedia, entre que empezó a grabar monólogos en teatro de comediantes españoles y a repasarlo por televisión. Muchas veces, luego de que había explotado el Club de la Comedia también, o sea que sí. En realidad fue lo primero, y la experiencia esa que se hizo acá en 2001, que acá mucho no funcionó, allá sí funcionó, y después pegado entró la Paramount. Que cabe aclarar que acá no funcionó era una mala copia de algo malo allá, porque el original también es bastante mala. Sí, de España. Sí, flojito. Sí, aparte está hecho por guionistas que no les interesa demasiado, digamos, la mayoría de las... El que va y no es cómico es un actor que garpa siempre, pero que no escribió su texto. Entonces lo escribe un guionista que tampoco lo conoce tanto al actor. Entonces sí, igual se yo, vale de reglas que... ¿Qué? Tengo que disentir, porque yo estuve en el Club de la Comedia España. Estuve en la época de esa. Uh-huh. Y es más, fui guionista del Club de la Comedia España, así que... Eso explica todo. Eso explica muchas cosas. Sí. No, el Club de la Comedia de España, con los errores que tuvo, hizo dos o tres cosas muy bien, que acá no se hicieron, y que también es el secreto de por qué acá no se hicieron. Para empezar, tenía guionistas que escribían específicamente para un determinado actor. O sea, eso estuvo muy bien. Sí. Yo fui guionista y te digo que vos le escribías específicamente a un actor. Te juntabas con ese actor, averiguabas qué le gustaba, qué quería, cuál era la onda que quería hablar y le escribías a ese actor. Obviamente, no con la perfección que tendría que haber sido. No. Pero por lo menos se intentaba. Déjame terminar. No. Segundo, tenía público real. Es verdad. Tenía eso. Público real. El Club de la Comedia tenía público real. ¿Cuándo se trajo acá? lo que pasó fue que se trajeron los guiones, se compraron los guiones de España. Te digo, pues yo estuve en ese momento. Se compraron los guiones de España y se hizo con o sea, se arruinó lo poco bueno que había del Club de la Comedia de España. Se trajeron trasplantados guiones para otra gente y se hizo con extras. Uh-huh. O sea, las dos cosas que estaban bien las arruinaron. Hubo un montón de cosas que estaban mal. Pero esas dos cosas estaban bien. Dicen que el público era gente de la Cámpora. Puede ser. No. El pequeño detalle que quería, digamos, aclarar es que el placer de ver a un cómico es ver su estilo. Y cuando vos estás trabajando con un actor, solo podés llegar hasta cierta profundidad, porque es lógico. Porque por un lado, el actor no conoce las herramientas de la técnica, ni las ha desarrollado, ni las ha abandonado. Sí. Y por otro lado, una persona no puede tener un guionista, solo puede escribir hasta tal punto sobre el actor, porque no sabes qué le incomoda, no sabes qué tema. Está bien, pero por lo menos hubo un intento. Claro. Había encuentros entre guionistas y actores. No, y obvio, pero sí vale. Pero vale la pena la aclaración que no es stand-up específicamente. No, no. Es monólogo de humor, que es otra pero cosa. Para pero para televisión, sí, era sí, televisión sí, y era todo. Masivo. Sí, sí, sí, claro. Que se tomaran ese trabajo. No, no, pero no es. Igual no es el eje tampoco debatir ahora sobre el club de la experiencia sí, del club de la comedia. Sí, yo me estaba pensando. sino en realidad, más que nada. Que algunas cosas buenas había. Hablamos. No, pero lo que es importante de eso es que uno de los motivos por los que no funcionan las cosas acá es porque hay dos o tres reglas básicas del stand-up que no se respetan. Ajá. Y que el Club de la Comedia España trató de respetar. Una es la que vos decís. Por ejemplo, a ver. Y la número uno, que es la que vos decís, Félix, es que tiene que haber una comunión entre material y estilo. Digamos, material y estilo son lo mismo en un punto, digamos. Uh-huh. No puede estar separado. Entonces, si tenés guionista, el guionista tiene que conocer muy bien el estilo del cómico. Por eso la mayoría de los cómicos no trabajan con guionistas. Esa es una ley básica que acá nunca se cumplió, porque acá cada vez que se va a televisión, como la gente de televisión no entiende nada de comedia, uh-huh. es más, nunca entiende nada de comedia, porque acá la televisión, la gente que llega a la producción en televisión, vienen de la técnica. Hay un pensamiento muy simple que tuvieron los españoles que acá nunca lo tuvo nadie. Los españoles dijeron, vamos a hacer un programa de comedia. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué no buscamos gente de comedia para que sean productores de este programa? Y todos los productores de la Paramount, que tú has estado y del Club de la Comedia son cómicos. Sí. Acá es, vamos a hacer un programa de comedia. Entonces venía el pibe que estaba en Utilísima y era productor del programa de comedia. Sí, el pibe que estaba en, no sé, en el fútbol. Y era. Entonces, no se cumple con reglas básicas. Una, que el material y el estilo están unidos. Y dos, que el público es parte integrante del acto. Digamos, esto lo sabemos bien nosotros. Uh-huh. El público es parte del acto. No puede haber acto si no hay público real. No existe. Me contaban igual una experiencia de España, que en un momento pusieron inmigrantes rumanos de público en la Paramount. ¡No! Y no entendían los chistes, y entonces estaba como haciendo sonidos cuando les parecía que... Pero bueno, más allá de eso, en realidad hablábamos de cómo veíamos el stand-up acá y nos fuimos un poco a la experiencia de España, que por ahí es un referente, sí es el mayor referente y el que, país que más desarrollo tuvo de stand-up en habla hispana. Y la diferencia de acá, Guille señalaba en su momento, que decía, bueno, si hablamos de stand-up, hablamos del circuito de capital. Yo creo que en realidad en los últimos años se produjo cierto crecimiento del stand-up a nivel nacional. En parte no se puede negar el aporte de Bendita TV. No, más allá de que esté bien llevado, mal llevado, guste o no, podemos discutir durante horas si el fenómeno está bien y nos gusta lo que se ve ahí, yo he ido varias veces, que te pidan humor blanco no está bueno, no tiene nada que ver con el género, que te pidan solamente de humor blanco, no hablar de política, no hablar de sexo ni de religión ni de nada por el estilo, es como prácticamente por el horario más que nada. Sí, por el horario y por lo que fuere, digamos, no importa, fue una apuesta equivocada quizás, pero sí tuvo que ver con eso. Y después sí me parece que hay que diferenciar del ejemplo español, que sí, que España es un país muy distinto en cuanto a su fisonomía, gente, etcétera. España tiene más, están mucho más concentrados, las ciudades son mucho más grandes en general. Y están más cerca. Uh-huh. Entonces es mucho más fácil armar un circuito. Sí, es como si yo te dijera que España es solamente la provincia de Buenos Aires, entonces vos actúas de capital, pasas a Tres Arroyos. ¿Qué podría ser? Y que por ahí puede ir hasta ahí. Pero tiene también, a su vez, lo que tiene España es la población menos concentrada. ¿Entendés? Tiene las ciudades relativamente importantes. muy relativamente cerca y relativamente distribuidas. Entonces eso es... Claro, hay una cosa que pasa en España, que es que no existe el campo. ¿Viste? Es una cosa que cuando estás en Europa te sorprende. No existe el campo. La ciudad siempre está. Digamos, sí, vos vas de una ciudad a otra y siempre hay ciudad en el medio. Sí. Por ahí hay casas más espaciadas. Pero claro, acá, pero entre no una campo, ciudad no y es... otra ciudad, hay 400 kilómetros de nada. O pueblo chico, etcétera, claro. Pero no hay la nada misma. Eso, no, que vos no, nunca vas, hay nada vos misma. Vos vas de Bahía Blanca a Madrid, no te encontrás un pajarito. Entonces ahí sí, a 30, ocurre. 40, 50, 60 kilómetros tenés algo claro, siempre. No, menos, mucho menos. Menos, claro, mucho menos, sí. Y te podés hacer como una mini... Digamos, podés ir acomodando las fechas de acuerdo a irte, qué sé yo, en coche, en menos de una hora, sí. Estás en otro lugar donde vas a actuar al otro día. Eso está buenísimo. Sí. Sí, es verdad. Y aparte, bueno, que el circuito se arma en Madrid, que queda en la mitad. En la mitad. Entonces está todo como mucho más cómodo y... Hay que trasladar la capital. Eso es lo que queríamos por llegar. El bien de la comedia. Carmen de Patagones. Sí. A la Pampa. Bien, pero bueno, más allá de la cuestión geográfica, digamos, más allá del circuito, si lo vemos específicamente capital o en... Sí, pero bueno, el resto, ¿cómo lo ven en general? O sea, no yo, yo lo veo muy bien. Yo veo que está haciendo el stand-up está haciendo el proceso natural de algo que está creciendo y que están haciendo. Por eso odio que me hablen, viste, en tu época. Mi época es esta época, digamos. Este es el principio del stand-up. ¿Cuántos años tiene el stand-up? 15, más no tiene, como mucho. Uh-huh. Entonces todos nosotros somos parte del principio del stand-up. Sí. Y esto es el germen del stand-up. Todos los que están haciendo algo en este momento lo están generando. Y yo lo veo muy bien, la verdad lo veo muy bien, cada vez lo veo mejor. Veo que están pasando cosas que tienen que pasar. Creo que se dio un primer fenómeno que tenía que pasar, que es la centralización, que es lógica, donde todo se centraliza en uno o dos lugares, uno o dos productores. Y ahora se está dando otro fenómeno que también es natural, que es el que se tiene que dar realmente, que es la descentralización y que aparezcan los distintos nichos. Y eso es lo que está pasando, digamos. Uh-huh. Digamos, una buenísima que está pasando es que tenés stand-up judío, stand-up, bueno, esto ya lo dije en un podcast, pero bueno, que se está generando el nicho de target y de público, si los comediantes están encontrando sus estilos también. Y bueno, a mí me parece que está bien. Falta más, obvio. Mm. Pero hay de todo, por ahí, en menos medida, pero hay de todo. Hay figuras del stand-up, hay famosos, hay sótanos. Sí, hay de todo en poca cantidad, pero bueno, de a poco no, hay, pero, expandiendo. Y hay buen nivel. Y hay están apareciendo estilos de stand-up. Y eso es importante, están apareciendo estilos. Ya podés empezar a definir distintos tipos de stand-up. Cosa que antes no pasaba, hace 5 años no pasaba. En tu época. Sí. Gusta que te parió. Vamos ahora a hacer una tanda, pero dejo pendiente un tema que me gustaría también que hablemos un poco de un tema que no suele hablarse en el stand-up, que es el público. Porque el público y el circuito son dos cosas distintas y van, me parece, a velocidades distintas. Así que me parece que habría que desarrollarlo. Vamos a una tanda y escuchamos un tema y ya volvemos. ¡Achá! ¿Cansado de estornudar a los gritos y desafinando? Venga a nuestro taller de estornudos con estilo y convierta su resfrío en una verdadera obra de arte. Achú. Achar. Achar. Achú. Achú. Ay, qué refrío. Achichichichiriri. Chiririchichichiriri. Achú. Achú. Achú. Achú. Achú. Achú. Achú. Achú. Achú. Achú. Achú. Achú. Achú. Achú. Achú, achú, achú, Francisco. Achú, achú, achú, achú, achú, achú, achú, achú, achú, achú, achú, achú, achú, achú, achú. Y si te matriculás esta semana, te regalamos el afinador de estornudos. Achú. Centro Iberoamericano de Estornudo Protocolar, Avenida Olimpo y Camino de Cintura, Ingeniero Budge.

Cado remate. Ahí está, ahí se entendió más. Y mira este de Jonathan Goro. No escuché el hashtag. Ahí va. Guillermo Crema del Cel Cielo. Mirá, qué bien. Qué golazo, qué campeón. Acompañalo con Legal Mendrado. Kids in the Whiskey. Malísimo, no me lean. Te leí, Gloda, dice entre el mojadete. La fiestacho inolvidable con Peter Sellers. Muy bueno. Santiago SP ha dicho publicoco barra comediante. Co-comediante, me encantan. Mira. Clodas ha dicho, Susan Naranja quiere el chocolate negro también. Ah, mira qué lindo. No toca melón. El Capitán Pistacho del Negro Olmedo, muy bien. Sebastián Crespo ha dicho, Woody Alendrado. Ahí lo tenés, mira. Clodas ha dicho también, las frutillas del señor López y la ciruela del doctor Cureta. Muy bien, me encantan todos. Muy lindo, muy lindo. Se comunicó María Laura desde La Plata, nos dice, nos pregunta una, se la vamos a dejar para Ale más que nada la respuesta, nos pregunta una pregunta, sí, que es muy común en el público, que es cuál es la diferencia específica del stand-up en relación al monólogo de humor, porque es stand-up y bueno, qué, cuál es la diferencia. Dos respuestas te voy a dar, una. Dale. para el que no sabe y otra la técnica. Para el que no sabe es lo mismo, es un monólogo de humor, te cagas de risa, le pasas bien. No te preocupes, no, por da la técnica, no subestimemos al oyente. No, no, bueno, pero a veces la técnica, bueno, pero la voy a dar. Dale. Básicamente el monólogo de humor y el stand-up son totalmente diferentes porque tienen estructuras distintas. El monólogo de humor tiene estructura dramática, tiene una estructura, presentación, nudo y desenlace, básicamente, la famosa estructura de narrativa. Narrativa, exacto. El stand-up tiene dramaturgia, digamos. Tiene dramaturgia, exacto. El stand-up no le interesa la estructura. Puede tenerla, dependiendo del estilo del cómico, pero no es un tema que le interese. El stand-up no hace monólogos, ese es otro error, que normalmente yo nunca lo corrijo, pero porque la gente no tiene por qué saberlo, pero ningún cómico hace monólogos de stand-up, hace material de stand-up. Nosotros no hacemos monólogos, hacemos material. ¿Por qué? Porque el material de stand-up se forma por bits, que son unidades independientes de comedia. Entonces el cómico elige los bits que va a ser. Los chistes, digamos, para traducirlo. Sí, llámalo chiste, pero un bit puede ser más que un chiste también. Sí, claro, puede ser otra cosa. Un segmento. Puede ser, claro, exacto. Puede ser un chiste también. Y entonces elige en el momento que va a armar el acto, hace lo que se llama el set. ¿Me estoy aburriendo con esto? No, para nada. Absoluto. El set es la elección de los distintos bits, los distintos pedacitos, digamos, y con eso arma el material. O sea que no es un monólogo. Puede tener un atisbo de estructura dramática, pero no le interesa la estructura dramática al stand-up. Sí, y a eso hay que sumarle. Sí, y le sumamos algunas cosas. Me parece que hay que aclarar también, no es de personaje, o sea, es, digamos, hay una persona, no, escénica, pero persona no hay una construcción de personaje, no hay maquillaje, no hay una señora diciendo, o sea, eso es una diferencia, es como más naturalista. Sí, ¿no? Sí, pero puede tenerlo. Y puede haber alter ego. No, no necesariamente el monólogo tiene un arranque y un desenlace. O sea, el stand-up sí necesariamente sí lo tiene que tener, pero el monólogo puede no ser una historia. Por ejemplo, ¿qué estás hablando? Claro. La diferencia entre el monólogo y el stand-up. Yo soy más de la idea de que no está tan regulado eso, digamos. No te entiendo. Poneme un ejemplo de un monologuista y de un stand-upero. ¿Un monologuista es cualquier? Fabio Posca, por ejemplo. Fabio Posca puede ser también. Fabio Posca es más personaje. Claro. Pero es un monólogo. Es más personaje. Es un monólogo. Pero Pinti, por ejemplo. O Perciabal en los 70. O Verdaguer. Pero no creo que puedas hablar de personas, ¿eh? Yo creo que una persona puede hacer un monólogo o puede hacer un material. Depende de lo que haga. Una persona puede hacer stand-up o puede hacer un monólogo teatral. Pinti es más tirando al monólogo teatral. Pero no creo en hablar de personas. Básicamente la diferencia es esa. El monólogo teatral exige estructura, pide presentación, nudo y desenlace. Explícame un monólogo humorístico que no tenga estructura. Decime uno. ¿Un monólogo? Humorístico que no tenga estructura. Bueno, los de Pinti no son tan estructurados. ¿Cómo que no? No necesariamente. Y te agarras un... Todos los monólogos de Pinti son estructurados, Guille. Que tienen arranque, estructura y desenlace. Absolutamente todos. Volví a leerlo a Pinti, todos. No, te cuenta la historia, son hasta cronológicos. Algunos sí, que te agarra uno que es, no sé, el pasaporte. Pero son todos así, man. Tienen uno con amor. Dice. No. Pero me refiero estructura... que no tiene tanto de estructura de arranque y desenlace, digamos. Que agarra un tema y lo desarrolla. Pero no, que no es una historia. Ponele, Persiavale tiene... monólogos más pero de ese no, tipo pero la estructura... y Pinti también los tiene, pero no necesariamente. Pero la estructura no tiene que ver con la historia. Una estructura puede ser cronológica o no, no importa. La estructura tiene que ver con que se cumpla presentación, nudo y desenlace, tres actos. Esa estructura la tiene el monólogo, no la tiene el material. ¿Vos abrís hablando de qué? ¿De qué hablás? No, lo que se me canta esa noche. Y vos sabés lo que vas a decir en el medio. Muchas veces no. Muchas veces no sabes a dónde no, vas. No. Y lo ideal es eso. Y bueno. Lo ideal es eso. Es cero estructura. Sí. Y me parece que es un punto... Nada, que ese es lo que lo hace distintivo, además. Además, coincidir con cierta... Y eso fuera de broma, con cierta sistematización que hizo de... Quizás del monólogo humorístico, y eso es lo que por ahí me refería a la cuestión de la matriz esta norteamericana, porque se llega a copiar una cosa de afuera, pero sí es una sistematización específica. El hecho de agarrar beats y ponerlos en el orden que se te cante, y además hacer una estructura de material de beats, eso lo hace igual distintivo. Tiene una estructura propia el stand-up, pero sí, que no tiene que ver con la estructura dramática, tiene que ver con otra cosa. Por eso, no, o sea, no tiene que ver con una estructura, tiene que ver con una estructura que no es dramática. Eso le sumamos, sí, hay que aclararlo, no es de personaje, o sea, no es una composición de personaje, es algo más cercano a la humanidad del tipo que lo está haciendo en muchos casos. Me parece que en general se da, más allá de que puede darse otra estructura, en general se da. ¿Vos decís que no? No necesariamente, digo, en general tenés razón, pero no es algo que define a lo que es el stand-up, al material de stand-up. Conozco tipos que hacen stand-up que hacen super personajes. Claro, pero... Y siguen haciendo stand-up, digo. Claro. Y vos lo tenés a ver de lo que te digo. Sí, claro. Vos sos un estudioso. Hay tipos que son muy border con la persona escénica. Que sí, claro. No sé si podés definirlo como persona escénica porque son border, en serio. Eso es personaje. Pero, sí. Y siguen haciendo stand-up. No, lógico. Yo estoy haciendo una bajada... hacia la persona común, que dice, ¿cuál es la diferencia con el monólogo de humor? A grandes rasgos, digamos. Exacto, sí. O sea, hay que explicarlo, de alguna forma tenemos que explicarlo. Sí. De alguna forma tenés que abordarlo. Entonces me parece que para ordenar esa forma de explicarlo, tenés que poner... Primero que el tip, eso sí, sine qua non, el autor del material que está haciendo es el mismo monologuista. Eso en general se da. Eso es stand-up. Y en stand-up sí, es el autor, el tipo que está arriba del escenario. No, hay grandes guionistas de stand-up y hay grandes cómicos que tenían guionistas. Históricamente, es más, ¿sí? El 90% de los chistes de Robin Williams no los dice él, se los escribe. Claro, bueno, también es conocido por pegarse unos pequeños. También, bueno, está bien. Me gustó. Lo que tiene que haber es una simbiosis muy importante entre guionista y cómico. Uh-huh. Lo que sí hay son tipos que entienden perfectamente el estilo. Okay. El estilo del cómico. Ah, pero es otra industria, claro. Digamos, acá no hay gente que entienda perfectamente. No, porque tampoco hay tanto estilo. Exactamente. ¿Cuántos estilos definidos tenés acá? Muy pocos. No, hay muy pocos. Curiosamente, eso es lo que me parece, digamos, el pequeño problema que yo veo en el stand-up acá es que al no ver, digamos, cómo se está armando todo y realmente nosotros estamos participando del crecimiento del género, tenemos dos temas que a mí me llaman mucho la atención. Una, que el público es muy indulgente, realmente no estamos entreteniendo borrachos acá, entonces no estás compitiendo contra gente que por ahí está en otra y querés demandar su atención de una manera, ¿no? Entonces, la búsqueda es mucho más torpe. Hay que ir a eventos para eso. Sí, claro. Totalmente. Todo lo malo que te puede pasar en el teatro te pasa en 10 años, te pasa en una noche un evento. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Lo mismo en otro nivel era entretener borrachos en España, notabas mucho eso también. Era como, bueno, pero... Gente que se desmaya en España, me llama la atención la gente que toma eso, pero en líquido, no solo en alcohol. Gente que toma cantidades de botellas, Y una vuelta me pasó que estaba actuando y un tipo se desmayó y yo paré el show. Y me nadie no, le importó, no. A nadie le importó. Es el joyero, dice, siempre. Sí. Lo sentaron de nuevo y seguí. Totalmente. Y en segundo lugar, que esto es algo, miren, les voy a comentar, viene, se lo estaba contando hoy a mis alumnos justo, que el comediante tiene una necesidad de competir contra algo. Y yo les dije, en realidad hice una pequeña trampa hoy a mis alumnos, les dije que yo competía para ser mejor que Guille. Pero no es real, Guille es mi amigo y todo esto. Pero lo que voy es que es importante tratar de subir el listón. Callate, tarado. Pero a lo que voy es que lo que es interesante es ir subiéndose el listón propio. Porque si no, no hay desafío nunca. Entonces, obviamente, en el estilo nos vamos a ir. No existe el mejor comediante ni nada, es una tontería. Podemos hablar de en festivales del más original o lo que quieras, pero no el mejor en ningún término. Creo que Malosetti dijo una vez que dijo: yo quiero ser el mejor Malosetti posible. Claro. O sea, no quiero ser mejor que otro. O sea, quiero ser de mí el mejor. Uh-huh. Bueno, pero yo creo que ahora es una cuestión también de el estilo es una cuestión de tiempo y de industria. Son como dos cosas que tiene que ver. Sí. Y ahora se está formando, hay tiempo y ya empiezan a aparecer estilos. Sí. Ya podés definir, digamos, vos tenés un estilo muy claro, Félix. Hay gente que le puede gustar o no lo que haces, pero es un estilo muy claro lo que vos haces, uh-huh. digamos. Y ya empezás a encontrar vos, Guille, ni hablar, digamos, ya empezás a encontrar como estilos, sí. ¿no? Eso, sí, bueno, a ver, para ordenar un poco la charla. Perdón, pero creo que es importante también en el tema de que el público realmente sea tan buena onda, si querés. Sí. Creo que es algo que perjudica en la búsqueda. Por eso, o sea, para responder a la pregunta, si tuviéramos que ordenarla, sería, en general, primero que nada, sí o sí, la situación para... por ahí lo estamos redefiniendo ahora y está bueno también que pase así. La situación sine qua non que tiene que tener para hacer un monólogo de stand-up es que responda a una estructura de stand-up de no necesitar dramaturgia, o sea, que sea material con bits, etcétera. Después se da la generalidad, es generalmente el monólogo, la persona que está arriba del escenario, no lo llamemos monologuista, porque va a llamar a confusión, el comediante de stand-up es por lo general el autor de su material, por lo general es más cercano a una especie de persona escénica que no es un personaje construido y bueno, básicamente esas características definen lo que sería el stand-up, así en general, para responder esa pregunta. Y ahora pasábamos, esto nos estaba dando la puerta también para hablar de estilos. Y lo que habíamos dejado antes de la tanda, que tiene que ver que si queremos hablar de estilos, me parece también que nos encontramos con cómo hacer crecer estilos acelerando un poco la afluencia de público, ¿verdad? Porque el público, el estilo, un poco para que empiecen a surgir estilos, requiere, me parece, como condición que empiece a haber una especie de público paladar negro que empiece a saber, a entender lo que es el stand-up. Si el público es el mismo que va a entretenerse, sea lo que sea, que le da lo mismo si sale un tipo, no sé, viste, con unas bananas en la cabeza, contando chistes, después sale una bailarina en culo, después sale... si el público le da lo mismo, si es un monólogo de stand-up, eso, estamos jodidos, es muy difícil crear estilo. Pero lo hacen entre los dos, creo, ¿eh? No es solo uno, el público va... Va y después, cuando empieza a ver, ahí va definiendo su gusto, qué tipo de estilo. Y el cómico también va viendo, en base al público que va aprendiendo su material, ahí cuál es su estilo, cuál es el lugar donde mejor se maneja. Uh-huh. Pero creo que es una búsqueda inconsciente, no es algo que uno diga, bueno, vamos... este es mi estilo, yo voy por acá. Se va dando, se va armando... A veces, bueno, por lo menos un trabajo que a veces trato de hacer yo es romper lo que venía haciendo y tratar de ir por otro estilo, ir buscando caminos, pero... Sí, yo me acuerdo, yo te he visto, me acuerdo mucho, te he visto mucho tirar todo lo que estabas haciendo, irte a un estilo totalmente distinto y después volver y te cagabas de risa y me decías, ahora estoy probando algo nuevo. Ah, no, así como, ahora estoy probando algo nuevo. Sí, me acuerdo que hacías eso. Pero también está bueno eso de espabilar al público. Sí. O sea, con estilos, no darles lo que ellos quieren. No, pero yo creo que hay algo que... que me gusta mucho, que tiene que ver, digamos, también con el tiempo, como que dicen en general los comediantes de afuera, ¿no? Que cada vez que se les acerca un novato y le dice, che, a alguien que tiene un estilo definido y que le está yendo bien, le dicen, qué bueno, cómo... ¿Qué me recomendás para ahora? Yo estoy arrancando, qué sé yo. Y dice, bueno, laburá, rompete la cola durante 10 años. Y es así de claro. Realmente creo que cada chiste te pone más cerca de un estilo propio. Y el nuevo chiste. Y hay algo que me gusta mucho. A mí me gusta Tom Waits mucho. Y la gente le dijo una vez como, ¿y usted qué piensa de... ¿Piensa que sus mejores canciones ya las escribió? Y el tipo le explicó al periodista, mira, no, yo no estoy pensando en eso. Una canción es algo que me tengo que quitar de encima. Creo que un chiste pasa algo parecido. Es algo, son capas que uno va sacando, diciendo, esto realmente lo quiero decir, ¿cómo lo digo? ¿Cómo hago para encajar esto? Y con cada nuevo encaje vas sacando una nueva, teniendo más confianza en lo que vas haciendo. A veces lleva años eso. No, es que lleva años. Es un material que lo dejaste archivado totalmente. Y aparece. Totalmente. Sí, yo, pero quiero volver porque me parece que lo que dijo Fede, estoy muy de acuerdo con eso, pero también es importante que haya industria, que haya público, que, digo, no es, o sea, es tiempo, pero, digamos, yo les tengo que decir esto, ahora tengo que decir, hasta el 2006... era muy difícil hacer stand-up en Argentina, digamos. Esto empezó a moverse a partir del 2006, 2007. Hasta ese momento la teníamos que remar mucho. Y yo, esto lo puedo hablar Diego, todos los que estábamos en esa época. Era muy difícil buscar estilo cuando vos necesitabas que la gente vuelva, venga, se quede, ¿viste? ¿Entendés? Entonces hay como... Hay una parte donde estás negociando, estás transando, ¿no? Este chiste no es exactamente lo que, pero yo sé que esto les gusta, entonces les tiro este que yo sé que les gusta, porque después voy a poder hacer este, que es el que yo quiero hacer. Sí, totalmente. Y eso te toma un, digamos, ahora es más fácil en un punto porque hay más público y porque el público se... En un punto empieza a aparecer el público de stand-up. Entonces uno puede encontrar el nicho, el propio. Yo no sé si eso se modifica. Yo lo entiendo, por lo menos entiendo la actividad como una negociación permanente. Es una negociación, sí. Con el público. O sea, uno propone y el público a veces compra y a veces no. Y a veces uno le gustaría decir algo más sofisticado, qué sé yo, me gustaría hacer otras cosas, qué sé yo. Y el público a veces te baja la realidad. A veces el público también, hay que decir la verdad, te ayuda a no convertirte en un pelotudo, porque probablemente muchas veces también te pasa que vos crees que es genial lo que estás diciendo y muchas veces no lo es. No. Muchas veces no lo es. No, digo, sos un boludo. Hay muchas veces, nosotros a veces desde arriba del escenario le exigís al público, decís, mira, esto que estoy haciendo está bueno, ¿cómo no entendés que sos un boludo? Y muchas veces uno tiene razón. Y muchas veces pasa la inversa, me parece. Obvio. Muchas veces pasa la inversa, que vos crees que está buenísimo lo que estás haciendo y el público te baja la realidad. Pero sí, me parece que hay que... Hay una responsabilidad que tenemos los que hacemos esto, que es tratar de vincular un poco más esto con un arte y un poco menos con un entretenimiento, me parece. Es por ahí como una definición. Tratar de... Es todo lo mismo igual. Sí. El arte... Pero una cosa no quita la otra, digamos. Ya sé, pero hay una cuestión que me parece que... Lo tiro como pregunta, por ahí es equivocado. Pero si vos permanentemente ofreces... O sea, si el guión tuyo te lo está escribiendo el público permanentemente, vos sabés que haces 100% lo que te va a gustar, lo que le va a gustar al público, o haces 100% lo que te gusta a vos, entrás como en extremos que no están buenos. ¿Alguien sabe eso? ¿Qué cosa? ¿El 100% que le va a gustar al público? Yo tengo bastante certeza de lo que yo hago, en algunos casos, tengo bastante certeza de cuál puede gustar más y cuál puede gustar menos. Pero viste, a veces en esa noche que si sale, exacto, claro. Es la paliza que me están dando, yo pensé que esto con esto te la rompía. No, sí, eso no te lo quita. Pero es que, hay una palabra que cuando aparece a mí siempre me eriza los pelos, que es la palabra arte. Yo no creo en el arte, no creo que el arte se haga queriendo hacer arte, no creo que nadie, o sea, tengo una postura muy muy clara. Yo creo que Miguel Ángel, cuando hizo la Capilla de Sixtina, quería pagar las expensas, digamos. Miguel Ángel hizo la Capilla de Sixtina porque estaba contratado por un papa, digamos. Yo no creo que nadie que haga arte de verdad lo haga pensando en hacer arte. Yo creo que la gente que hace arte paga las expensas. Y yo creo que la clave no es pensar en hacer arte. La clave es hacer lo que uno siente que es lo mejor que puede hacer. Y a veces uno... lo hace, pero para pagar las expensas, para hacer industria. Yo creo en la industria, creo que el stand-up no funciona en ningún lugar sin industria. No existe el stand-up arte. Uh-huh. Y divide en Nueva York o en Londres, que vos querés ir a Londres. Sí. En Londres existen los lugares alternativos porque hay industria, si no, no hay. No, evidentemente, no hay, pero sí. en la industria lo que está, digamos, en los lugares alternativos está una búsqueda que a mí me parece que está muchísimo más cercana a la manera en la que yo me quiero conectar con el público. Sí, pero créeme que el cómico alternativo de Londres vive de eso. Come con la comedia. Sí. No es un hobby, no es no, arte, pero no, es no, amateur. no, yo no estoy tiene hablando que haber de industria, tiene que haber un lugar alternativo que le pague al cómico de alguna manera y que el cómico pueda vivir de eso. Sí, pero vamos es a ver. Es un trabajo esto. No, totalmente, pero yo no lo estoy pensando como un hobby en absoluto, o sea, yo lo que estoy pensando es cómo me conecto con el público de una manera distinta y que me sirva a mí, sí. Y que me sirva no solo económicamente, porque eso, digamos, eso está en todos lados, realmente. Pero me refiero a cómo conectarme yo y tocar una nota en particular que tengo ganas yo de sonar y que no tenga que ver con entretenimiento real, porque hay una diferencia. Y es por dónde se siente uno más cerca. Pero esa nota que vos querés tocar, esa nota que vos querés tocar, que vos la sentís propia, sí. ¿Por qué la querés tocar? Porque si no me voy a agarrar a trompadas en un bar o algo. O sea, porque tengo una necesidad de conectar con la gente por ese ganas, lugar. Porque tenés ganas. Es porque, una, sí. Me parece que la respuesta es ganas. No, o sea, no es todos verdad, hacemos no es esto. Verdad, no, es no si yo quisiera morfar, a ver, para no, porque no, también. No, pero no es eso lo que voy a decir. Vos querés que se rían. No, claro. Es verdad. Vos querés que la respuesta a esa sí, nota sea quiero, la risa. Es la pero, única respuesta que querés. Sí, pero quiero que se rían. No querés que te. No, que no, te, es, no, no es tan cierto. Porque yo creo que quiero que se rían. Comunicando lo que yo quiero comunicar. No importa. Yo creo que en un momento uno adquiere una técnica como para lograr hacer que se rían sin comunicar lo que quizás uno quiere comunicar. Eso puede hacerse. Eso es lo más fácil. Pero eso puede hacerse. El chiste tiene que ser sí. bueno. No, sí. No es tan fácil. No es tan fácil. Sí, el chiste tiene que ser bueno. Y eso sí. No es tan fácil. Lleva años. Lleva sí, años. Yo creo que por ahí puedo decir que puedo lograr eso después de 7 años. El maestro de eso es George Carlin. Sí. ¿En qué sentido? Es el tipo que te dice lo que piensa, te dice su ideología y aparte te hace cagar de risa con lo mismo. Sí, pero hay muchos, pero, es aprender a venderlo. Quizás no es tanta risa. Sí, a eso ojo, voy. Que realmente a mí lo que me interesa, en definitiva, estoy usando la risa porque sé que cuando la gente se está riendo me está escuchando. Pero yo lo que estoy tratando de hacer es llegar a ellos y ofrecerles sencillamente el ejercicio de que hay otro punto de vista, nada más. O sea, decir, ah, mira, las cosas pueden pero, ser así. Sí, pero elegiste un vehículo que tiene que ver con la risa. Sí, si pero no, la podés hacer poesía con lógico, eso. Lógico. No, exactamente. Digamos, si vos elegís el vehículo de la risa, lógico. Es porque el objetivo final es la risa. Lógico. Porque si no elegí la poesía, digamos, es válido lo que vos decís. Claro. Pero elegí la poesía, la dramaturgia, hay un montón de otros caminos que no tienen, digamos, el stand-up, a diferencia de otro arte, el stand-up tiene un objetivo clarísimo y que es parte de su constitución. Sí. Reírse, exacto. Digamos. La poesía puede tener un montón de objetivos misteriosos, sí. Que solo un poeta puede entender. La dramaturgia sí. también. El stand-up no, digamos, es para que la gente se ría. Si no te dedicas a, digamos, el arte es muy grande y te puedes dedicar a otra cosa. Sí. Si a vos te resuena la nota por el lado de la comedia, sí. ¿entendés? Sí, si a vos obviamente. Te resuena eso que querés decir por el lado de la comedia, es porque el efecto que querés producir es la risa. Yo creo que el efecto que quiero, permíteme decirlo, sí, pero yo obvio, creo que el efecto que quiero provocar es sencillamente el de mi punto de vista. La herramienta que estoy usando, sé provocar la risa, porque vengo haciendo esto hace un tiempo, entonces sé cómo salirme con la mía. Y yo realmente creo que haciendo humor puedes hacer una cantidad de cosas. Realmente los ingleses dicen escaparse con el asesinato, es una expresión que tienen. Como realmente, si haces reír a la gente, te perdonan un montón de cosas. Y por ahí lo que te perdonan es decirles algo con lo que probablemente no estaban de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Y no solo eso, sino que con un chiste podés bajar línea 100 veces más potente que con 50 discursos. De bien, eso no tengo perfecto. Duda. Entonces, pero no hay ningún cómico, ni George Carlin, no, que no haga reír. La historia, claro. Claro, no, pero eso estamos de acuerdo. No, en eso estamos de acuerdo. Estamos hablando, vamos más allá de ese debate. Sí. Esa parte como que la tenemos saldada. Obviamente nos dedicamos a esto que tiene esa parte de hacer reír. Eso claro. Estamos de acuerdo. Ahora, digo, la pregunta por ahí apunta a eso. ahora la idea, hacer reír es una técnica y uno puede elegir distintas formas de hacer reír. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Digamos que uno aprende una técnica y metodológicamente encuentra la forma. Uno sabe, por ejemplo, que en determinados públicos o determinadas situaciones, etcétera, se pueden reír más de una cosa y el otro. Por ejemplo, no es lo mismo, Félix contaba, y si puede verificar, no necesariamente sin necesidad de irte a países de afuera, lo ves en el mismo paseo de la plaza, no es lo mismo el público del jueves, que el público del viernes, que el público del sábado, que el público de las 11 de la noche, que el de las 12 y media. Que es casi el mismo público en diferentes estados de ánimos. Ponele, no. No es el mismo el sábado a la noche que un viernes a la trasnoche. Primero que nada, déjame, hay una gran diferencia, por ejemplo. En edades, a veces. Hay una gran diferencia en edades y hay una gran diferencia sobre todo en cuando el público elige al cómico y cuando el público elige ir a ver algo que lo haga reír. Sí. Hay una gran diferencia entre eso. Se ve mucho en los fenómenos que tienen, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Mariana Pichot, tiene mucha más libertad de hacer en materia que se le cante el orto porque la gente que va lo va a ver a ella. ¿Puedo decir algo que, no que es políticamente incorrecto? Lo que quieras. ¿Conoces a alguien que no sea admiradora de Mariana Pichot de antes, que se haya reído con Mariana Pichot alguna vez? No sé. No. ¿Cómo es la pregunta? ¿Mariana Pichot sí hace reír solamente a la gente que va a reírse con Mariana Pichot? Que es válido, yo no estoy criticándola, es válido. Pero es un fenómeno que no es stand-up. Mariana Pichot no es comparable al stand-up. Mariana Pichot podría hacer cualquier cosa arriba del escenario y funcionaría igual. Porque van todos a aplaudirla y a ver lo que hace. Es un fenómeno, no es una cómica. Estoy de acuerdo, por eso mismo. O sea, estoy de acuerdo. Lo que no quiere decir que sea mal haciendo stand-up. Ojo. Yo no dije eso, pero no es un referente. No puedes comparar a Mariana Pichot con... Pero es no como te, comparar. Ver, Ale, no te atajes de la pregunta, no. Porque yo estoy yendo a los lugares que los conocemos antes. Estoy reivindicando ese fenómeno. Yo estoy diciendo, cuando el público elige a un determinado comediante, ese comediante tiene mucha más libertad que cuando no es elegido por ese público. ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo si vos el sábado a las 23 totalmente en el paseo de la plaza te encontrás gente que quería ir al teatro de revista, totalmente, que no consiguió entrada, y de golpe te va a ver a vos. Vos tenés el condicionante, mucho más condicionante que si la gente va a ver al unipersonal de Alejandro Angelini un martes en Liberarte, y entonces va y lo llena. ¿Se entiende? Totalmente. Y entonces eso expande libertad. Entonces, ese público me parece que es un público que ya sabe de stand-up y que tiene un conocimiento, sí, y que va a ver una propuesta, va con otra apertura. ¿Qué nivel, y la pregunta, volviendo a la pregunta del principio del bloque, qué nivel de apertura vemos hoy en día en el público de stand-up? Está creciendo, todavía es baja, digamos, mientras el motor principal es baja, no es de una respuesta. Mira, mientras el motor principal de una industria sea el volante, no tenés nada. O la tele también, porque también pasa que de la tele, o sea, por ejemplo, la tele, por saquemos lo menos, el caso por lo de Malena, igual es muy difícil hablar de un público, porque lo que vos decís, ajá, está dentro de ese público. No es que el 100% de la sala es me vino a ver a mí o vino ni el 80 siquiera. Claro. Hay de todo, hay gente que vino a acompañar, que claro, yo, por ahí hay un 10, 15 personas que te vino a bordo, y los otros 70, claro, es la mujer, la esposa, pero es muy difícil definir un público. Claro. Para mí el laburo de hacerse, o sea, digamos, cada noche el cómico tiene que trabajar con ese público, no con su público. Ajá. El público de esa noche es esa. Listo, te tocó un día de lluvia, la gente estuvo afuera, se, ajá, estuvo cagando de frío, aquello, y entraron del orto, listo, los tenés que hacer reír a eso. Claro, ah, sí, no vino mi público, hoy no laburo. No, tenés que hacer reír a eso, a quien sea, pero no creo que haya un público. Dentro del mismo público a veces te pasa que una mitad, otra mitad, otra, sí, eso es muy impresionante. Pero es muy difícil definir un público. No, claro, estamos de acuerdo. Ahora como comediantes asiduos de que nos subimos relativamente a actuar todos los fines de semana, etcétera, sí, notan evoluciones, notan diferencias. Yo noto, por ejemplo, vos te tocó por ahí, vos llevas 13 años, por lo menos 14 años, 15 años haciendo pero esto. Pero yo te puedo decir que en estos últimos 3 años, y te diría 2 años, ajá, 3 años, ajá, el crecimiento fue gigantesco a nivel público, pero a nivel lo que vos estás pidiendo. No estamos ahí todavía. Claro, pero claro. Pero está empezando a pasar. Antes era tremendo porque, a ver, antes ya de movida tenías que decir que teníamos que salir a explicar lo que era stand-up antes de empezar a hablar. Claro, sí. O sea, ¿hace cuánto que nadie explica lo que es stand-up? Bueno, yo estoy acostumbrado a salir a decir, bueno, esto es no esperen esto porque no va a haber, qué sé yo, había que hacerlo. Si vos lo ves a Hugo Fili, todavía sigue usando el chiste de yo no soy actor, eso viene de esa época, sí, claro, donde vos tenías que decir, acá no hay un monito que baila con una peluquita, ojo, Sí, si pagaron realmente la entrada para eso, se equivocaron. Qué bueno que estaría, qué bueno que estaría. Hubiéramos garpado. Che, tengo que mandar una tanda y ya volvemos, seguimos hablando de esto. Abatimiento, cansancio, falta de energía. Probá con el complejo multivitamínico del Dr. Durañona. Cada comprimido de Dr. Durañona reúne hierbas naturales de distintos lugares del mundo. Colombia, Bolivia y esa parte del Perú donde se fabrica droga, ¿entendés? También en Papúa Nueva Guinea y en Bahía Blanca, ¿entendés? Solo Dr. Durañona te da fuerza, coraje y ánimo. Por eso era el favorito de Maradona, Canilla y toda la selección argentina del Mundial 94. Varios líderes mundiales lo recomiendan. Entre ellos, el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera ministra alemana Angela Merkel, ¿entendés? Además de las píldoras, Dr. Durañona se vende en jarabe con sabor a durazno, papa y merluzonga, que podés tomar aunque estés resfriado, ¿entendés? Dr. Durañona, déjanos tus datos en el correo electrónico a durañona@hotmail.com y nosotros te contactamos, ¿entendés? Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bien, sigamos con la consigna. Y vamos a seguir hablando de comedia. Apasionado, debate. Yo estaba viviendo el orador. Qué linda voz que tienes al micrófono. Gracias. Acaban de decir lo mismo de vos, Guille. Alguien ahí, Manuel Saiz. Bueno, vamos ahí con todo. Clodaz ha dicho: los reyes del zamballonazo, por Olmedo y Porcel. Expertos en pistachos. De vuelta a Olmedo y Porcel haciendo enfermeros vacunando minas en los 80. Muy bien. Manzara. 70 quizás, ¿eh? Alguien puso 80. Yo no voy a ponerme a discutir con una persona que no tiene un nombre real. Clodaz, que es quien ha dicho eso, también ha dicho: Malena Pistacho, ya está, me bajo. Si no gano con esto, hay fraude. Y Azulesca ha dicho: Manzana Silverman y Naranjuajua es lo que hay. Manzana Silverman, mirá, allá hay un conocimiento. Casualmente vi una foto de María Pichó con Sara Silverman. Sí, es verdad, qué suerte que tuvo. Campa me estaba diciendo: puta madre, voy yo y me encuentro con Cacho Garay. Sara Silverman no hace stand-up. qué tarado. Bien, ahí acá los mensajes. Sigue el Talking Funny argentino con el Cherini, Guillermo Celsi, dice Silvina Rodicio. Ese Talking Funny tiene que ser un cómico de stand-up, porque solamente un cómico de stand-up sabe lo que es Talking Exactamente, Funny. Exactamente, es un Silvina Rodicio. Ni siquiera yo lo sé lo que es. pero vos estás. Y tal vez no son estructurados desde el punto de vista de la historia que cuenta, o sea, puede tocar muchos tópicos. Ha dicho hace un ratito y no lo leyó. Los que quieran, sí, sí. Ángel García, ahí está. Listo, y ahí estamos. No, hay más, hay más. ¿Hay más? No, te están entrando. Bueno, Juno dice: el nivel es muy bajo y va en un notable crecimiento en provincias importantes, claramente. Dice: yo me reía y me río de Malena, pero con cualquier cosa que hace, con lo que utilice para expresarse, videos, TV, stand-up, etcétera. Bueno. Qué buenas tetas tiene Malena, ¿eh? ¿Lo vieron la foto? Mira. Perdón, no. Mira la foto. Paloma Elguita dice, está buenísimo, ¿eh? Miguel Ángel no lo hizo por el arte. Citando acá a Angelini, dice eso. Dulce de leche granizada en cook, dice Leán Carrasco. Mirá. Qué dolor, ¿eh? Que menciona Dane Cook. Y una cosa que tiene lo... Y para llegar a Dane Cook hay que hacer una vuelta enorme, sí. Hay que llegar a Dane Cook, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y que no es tanto lo que hay al final del arco iris, no. ¿Eh? Una cosa que tiene la palabra arte es que elitiza mucho. No, estos son artistas. No, pero ese es otro debate. No, pero ese es otro debate que para mí el arte tiene que ser como si más... O sea, todo el mundo puede hacer arte. No, ni hablar, obvio. Sí. O sea, una cosa es lo que las palabras en sí quieren decir, otra cosa es el preconcepto que uno tenga. Me parece que el estándar, pero, más allá de que... Hablando no sea... de helados, el arte... Bueno, es una arte escénica el stand-up. Podría ser una arte escénica. La llamamos, lo ponemos dentro de ese conjunto de artes escénicas. Entonces, nosotros nos ganamos la vida siendo artistas. Claro, es artista. Si a vos después vos que te sentís Flavio Mendoza o no, es otra cuestión. Creo que de las artes debe ser el stand-up la más democrática de todas, digamos. La que más cualquiera puede. Claro. Bueno, los mejores cómicos de stand-up. No son actores, no son siempre lo dije, siempre lo dije. Y te miro a vos cuando lo digo, Guillermo. Gracias. A pesar de que ahora actúes mucho vos. Pero es verdad. Hace rato que no me ves. No, y hace rato te conozco como... Pero mira que ver, estoy probando unas cosas nuevas. Estoy probando cosas nuevas. Ahora salgo en calzoncillo. No, pero mira que interesante justo eso, de que hablaban de cómo... estaba escuchando justo unos cómicos ingleses hablar de cómo uno cuando... realmente, cuando sale tu estilo, la primera vez que te televisan, vamos a jugar a que es la primera vez que salís en televisión, hay como un estilo definido que es el que acepta el público. Y que el comediante... En realidad, dentro de su estilo, no lo permiten salir tanto, y que es algo muy curioso, digamos. Si vos pensás en la música, los músicos interesantes, ponele la gente de Radiohead, que fue cambiando todo el tiempo el estilo, el comediante no puede salir de golpe y decir voy a hacer algo totalmente distinto. Entre comillas, ¿no? Porque la inquietud es realmente tratar de salir de uno, ¿no? Mira, voy a hacer historia de la comedia. Bueno, que a vos te encanta la historia de la comedia. Yes. Todos los grandes comediantes con estilos bien definidos han hecho en algún momento un cambio enorme en su estilo y perdieron al público y después lo volvieron a ganar. Es la historia de Lenny Bruce. ¿Vieron al Lenny Bruce de antes? Era un cuentachistes pedorro. Sí, claro. El primer Lenny Bruce es un cuentachistes berreta. Sí. George Carlin. ¿Vieron el George Carlin de antes? Era tenía un fan del Club de Minita. Igual era bueno, era buenísimo. Sí. Ojo, otra cosa, eran todos buenísimos. Hacían 180 grados y perdían de golpe el público. En algún momento sacrificaban su público, pero en industria vos podés permitirte sacrificar el público. Y es hermosa. Porque tenés otro, ¿entendés? Sí, en algún lugar... En algún momento el cómico, para encontrar el estilo verdadero, el estilo propio, tiene que hacer un sacrificio. En ese punto estoy de acuerdo. Y tomar riesgo. Y acá, por ahora, es más difícil. Digamos, es muy lindo. Punto, es muy linda el mercado charla. Es muy chico para por cualquier eso, arte. El mercado es muy chico. Preguntale a un músico. Dos cosas quería decir con esto. Una, es muy linda la charla que da Luis C.K. en el homenaje. El homenaje de Carlin. Cuando muere Carlin, que Luis C.K. sube. Ah, no lo vi. Cuenta. Lo voy a traducir después. Corregime, eso es traducir. ¿Qué ceremonia quería falta acá, no? El stand-up argentino necesita un Martín. No jugamos con eso, ¿no? Y yo sé quién tiene todos los boletos. Estamos tocando. ¿Sabes? ¿Y quién le gustaría hacerlo? Pero no puedo nombrar. Pero le gustaría. No. Bueno. Yo creo que tengo que ser yo. No sea boludo. No, lo que dice básicamente Luis C.K. cuenta una anécdota de Carlin. Cuenta una anécdota propia que es más o menos así, ¿no? Era como un memorial en donde todos los cómicos a un año de la muerte, me parece que era, todo le hacían un homenaje. Creo que la hija. Y él cuenta una anécdota en donde dice, mira, él tenía 15 años de carrera, Y en un momento sale de actuar en un bar de mierda, haciendo un material que no le gustaba, haciendo reír con pochoclo puro para la gente, todo, y llega súper angustiado ya al auto, todo. Sí. Y había construido una hora de material después de 15 años de carrera, ¿viste? Dice, sí, que era mierda. Parte de todo surrealismo, bastante sí. distinto a lo que hacía. Exacto. Lo que es conocido ahora. Es una mierda, qué sé yo, qué sé cuánto. Y pone una cinta de una entrevista a Carlin, había pasacasete en ese momento, pone una cinta. Y Carlin la nota dice: no, bueno, yo agarro y la verdad me parece que hay que ir cada vez más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, decía Carlin. Entonces yo tiro mi material un año y escribo una hora nueva, y entonces salgo con una hora nueva, y después de paso un año tiro el material y salgo con una hora, y el tipo llorando en el auto diciendo: ¿cómo hace este hijo de puta? Y no me queda otra, y empezó a hacer eso. Y empezó a hacer eso, y después se convirtió en Luis C.K., en el Luis C.K. que sí. conocemos, y dice eso, y bueno, le agradece, etcétera, y hace una parada. Pero me parece que es que justamente lo que decías vos, digamos, de decir. Después de hacer. Hay un momento donde realmente para. Siempre estás transando, pero obviamente. Hablamos de Luis C.K. cuando era telonero de sangre. Claro, o sea, claro. No era un boludo, sí, era un tipo que le abría. Es que estos tipos, claro. Para ser Picasso, voy a ejemplo de pintura. Sí, Picasso, sí. Antes de ser Picasso y del cubismo. Era un tipo, un realista de la concha de la lora, claro. Pero un realista de la concha de la lora. O sea, vos no podés romper si primero no sabés construir, digamos. Claro. En un punto tenés que saber todo bien y después decís, ¿sabes qué? Me lo paso por los huevos esto. Claro. Pero tenés que saber qué es lo que te pasa por los huevos, ¿no? Claro. Todos estos tipos eran muy grosos y en algún momento toman un riesgo. El problema de Argentina es que tomar el riesgo en algún punto... puede ser quedarte solo acá y no morfar, ese es el peor riesgo, eso es lo que digamos. Estoy diciendo. Entonces, para lo que vimos, claro. Es un riesgo jodido, viste, claro. Que a vos, porque el tema es así, o sea, esto que también hay que aclararle, sobre todo porque hay muchos pibes escuchando que por ahí recién empiecen esto, cuando a vos pibes, te va mal, los pibes que se curtan, que recién empiezan, que antes de tener claro, esta charla, antes claro, de hablar de claro. estilo, como dijiste vos, Félix, sí. Yo un pibe que hace 2 años que hace estándar y me habla de estilo, yo le pego un cachetazo y lo mando a hacer escenario. Claro, exacto. No podéis hablar de estilo a los 2-3 años de estándar. Alumno y sé callate que lo la boca. Claramente. Fui alumno y sé que lo hace. Y sí, que es así. Sí. Es así, es claramente así. Es así, claramente. Y curiosamente. Pero más allá de eso también pasa, o sea, la ecuación que sucede es esta. Si a vos te invitan a un lugar y no haces reír, y te invitan a otro lugar y no haces reír, y te meto en tercer lugar, claro. No te invitan más. Entonces ahí se establece la negociación que hablábamos antes. Es sí. Cómo trato de bajar lo mío, pero haciendo reír. Sí. Y eso implica un conocimiento técnico al revés. En claro. vez de abandonar la técnica, implica profundizarla. Mucho, eso me parece que es algo que totalmente sí, hay que profundizarla. O sea, si vos sabés, si la técnica te dice, el otro día me pasó a actuar en Chile con un amigo, con Rodrigo, actuar en Chile con él y que tuvo una mala función, le tocó presentar, no esperaba presentar, etcétera, etcétera. Y le digo, lo que pasa es que tampoco te tuviste el manual. Hiciste todo corrido, saliste con humor negro de entrada, lo primero que hiciste fue material negro. Sí, remitiste a la técnica para negociar después lo tuyo. Y en vez de querer bajar el 100% de lo que vos querés decir, conformate con bajar un 60, ponele, con bajar un 50 y fíjate. Pero eso lo vas a poder bajar bien. Claro. Igualmente, en relación a lo que decías a vos, que en Estados Unidos, nada, que haya un DVD, un fracaso, acá es de sí, ellos. Es el éxito de tu vida. Es un éxito de tu vida. También, o sea, acá también arriesgas menos. Porque también arriesgas menos, o sea, allá tenés una discográfica, no sé, ah, una sí, que, sí, ahí arriesgas la casa, todo, el avión, allá, el sí, auto. Sí, y acá sí. Listo, bueno, nada, que no te llamen de tal bar o que no te llamen de tal lugar. Sí, o sea, sí. Riesgo, al ser más bajo el mercado también es menos el riesgo. Bueno, hay podés hay experimentar un poco más si querés. Que no sé si están así, digamos, porque no hay espacios de experimentación todavía, ni siquiera hay un público que esté como preparado. Incluso en los comediantes de stand-up pasa algo muy curioso, que es el famoso, que es un parámetro, que es un error que quedó instalado, que cada vez que la gente que se pone a hablar de stand-up, gente que solamente hizo un curso y piensa que se pone la foto de comediante y todo esto, dicen, eso no es stand-up. Y eso es el error, eso es un error gravísimo. A mí alguna vez, gente ¿cómo que... ¿Cómo eso no es ¿quién? Claro, no, muchas veces a mí me incluso en el estreno de mi primer unipersonal me pasó que salieron gente que hacía stand-up y decían, sí, lo que hace Félix no es stand-up puro. Y es como, cállate, no sabes. O sea, ¿cómo sabes? Que no es el stand-up que vos entendés. Porque no hablas inglés y por un montón de motivos más que solo llegaste a consumir una cantidad de material. Pero es todo lo que quieras. Sí, pero eso también es... hay dos motivos para eso. Uno es la gran caterva de profesores que no entienden nada de stand-up y le dan clase. Sí. Lo tengo que decir. Sí, está lleno de papas fritas que dan clases y lo único que hacen es robar. Pero y pagan segundo, las expensas. Pero pagan las expensas, sí, es verdad. Y segundo también, el hecho de que en el stand-up también hay una cosa como con los psicólogos, ¿viste? Hay un entusiasmo, uh-huh, que eso también es sano en un punto. Y te pasó a vos, nos pasa a todos. Sí. Hay un entusiasmo que cuando empezás con esto, de golpe empezás a hablar todo el tiempo de comedia. ¿Viste? Y lo único que haces es, no, bueno, pero eso porque Seinfeld hace esto y tal otro es el otro. No, pero eso no sé si es stand-up. Sí, y, bueno, y yo lo que hago muchas veces digo, bueno. Sí. Digo, está bien también que echas una paja. Sí, es como un ruido que está que pasa y digamos vos en tus primeros años debes ser un pelotudo importante. Te lo digo porque para ser un tipo que sabe mucho, primeros años tenés que ser un pelotudo que opina y que habla y que dice bueno, dejémoslo pasar al pibe. Todos somos así en algún momento, digamos. Lógico. Estaba pensando en una cosa que me quedé pensando, el descubridor número uno de talentos y de talentos que en su momento cambiaron la escena del stand-up en la década del 80 fue el tipo más tradicional del stand-up de Estados Unidos, Rodney Dangerfield. Uh-huh, Rodney Dangerfield era el tipo más clásico, más cuentachiste pedorro que había, y tenía un lugar que se llamaba Dangerfield, de donde salieron Sam Kinison, Seinfeld, Chris Rock, pero todos los grosos que salieron, todos salieron de Dangerfield, y el tipo los miraba y decía, este es bueno, y no tenía nada que ver, o sea, no había forma de ponerlos juntos en un show. Uh-huh. Pero eso tiene que ver también con esto. El tipo, lo que decís vos, el tipo tenía su avión, su yate. Y ese, yo sé esto. Ahí. Pero ya, a mí la gente le gusta que yo diga, no me tienen respeto. Claro, no me tienen respeto. Pero ahí eso nos lleva un poco a un debate. No necesita... Digo, yo veo que mi imagen de lo que es el stand-up en Argentina es un crecimiento, y un crecimiento así como desprolijo, ¿viste? Que me parece que es necesario en todo crecimiento, ¿viste? Show, esto, lo otro, tipo que no saben nada, que dan clases, tipo que van y opinan, tipo que se graban un video, tipo que se va a estudiar a Estados Unidos. Increíblemente, debo decir algo, que de tipos de nada que dan clases han salido buenos cómicos, ¿eh? Sí. No sé cómo, pero he visto algunos cómicos. No, porque esa gente... Porque el talento no te lo da nadie. Claro, ¿sabes? Es como... Como el profesor que se jacta de tal alumno. No. Y además hay una cosa que yo... El talento lo tenía de antes. Hay una cosa que yo creo con eso. O sea, no para aprender guitarra vos tenés que estudiar necesariamente con Paco de Lucía. O sea, pues los primeros acordes, la primera cosa la podés estudiar con uno que más o menos te enseña y te enseña a pararte arriba de un escenario y después ir buscándola. Sí o sí me parece que es necesario. No existe un cómico que sea bueno que no tenga la ambición de ser bueno. Eso seguro. O sea, el tipo, cada uno tiene una responsabilidad individual de formarte, ¿viste? Y buscando esto, viendo videos, tratando de aprender esto, tratando de sacar lo otro, preguntándole a uno, estudiando ver qué pasa después de cada función, etcétera, etcétera. Es un ejercicio muy individual. Sí. Pero más allá de eso, yo soy, por lo general muchas veces hay mucha gente que se pone en situaciones de puritanismo, de comisario político de la comedia, en decir, ay, ¿cómo puede ser que den clases? Esto, ¿cómo puede ser que estos cómicos son todos unos inútiles, son todos no sé qué? Me parece que todos formamos parte de un proceso que es el mismo, incluso los que no saben, y los que no saben y son malos sirven para que destaquen los que saben y son buenos. Me parece que sí. Bueno, permitime un pequeño rant de Tano Calentón, digamos. Sí. Un rant, es lo que estamos esperando. Sí. No, ya lo hice. Ya lo hice. Pero no, nada de eso. Y lo que pasa es que a mí me toca, muchas veces me tocan esos pibes que vienen de otros, ¿viste? Y yo tengo que arreglar autos chocados a veces. Sí, claro. A veces hay gente que... Yo he escuchado cosas increíbles, ¿no? De cómicos que vienen y me dicen, no, pero... Porque a mí, mi maestro me dijo que el stand-up es tomar una historia... Y llevarla hacia lo inverosímil que... Callate. Sí, es complejo, a mí me toca también. Y notás como muy claro qué le enseñó cada uno. Es curioso eso también. Sí. Pero... A mí me parece que lo que puede enseñar un profesor de stand-up, más que nada... Tiene que ser escribir chistes. No. Sí, primero que nada escribir chistes y un montón de cosas al respecto. Pero después de que está como suplida esa etapa... A corregir lo que pasa, digamos, sí. básicamente. O sea, creo que donde sí. hay una gran falencia es en la interpretación de lo que sucede. Sí. A poder tener un mínimo criterio para analizar lo que te pasa a vos. Sí, exacto. Y lo que pasó en el momento. Ya, digamos, no hace falta estudiar. Digamos, lo sabés vos, lo sabemos todos, digamos. No. Los grandes cómicos no han estudiado, pero han tenido mucho oficio, pero lo que ha suplido el estudio es ser obsesivos, ¿viste? Son tipos que han vivido arriba de un escenario y estudiando uh-huh. a los colegas y preguntando sí. y sí, cómo sí, haces sí. y cómo... Eso sí hace falta, eso es estudiar también, digamos, en un punto. Uh-huh. Hay muchos pibes que por ahí a veces me preguntan, etcétera, o incluso, ¿viste? Yo abrí como un coaching a ver qué pasaba y a los tipos les digo... La mayoría de los que vino, yo abrí un coaching, dije así, bueno, a ver, ¿qué pasa? La mayoría los devolví, o sea, en el sentido de, anda a hacer funciones y fíjate. Yo no puedo darte soluciones a problemas que todavía no te enfrentaste, me parece un absurdo. Claro. ¿Entendés? Después te puedo decir lo que yo veo sí. una vez que ya tengas algo para mostrar. Sí. Pero un pibe que terminó un curso, terminó un segundo nivel, etcétera, etcétera, hizo un año, no sé qué, anda a hacer funciones, anda dos, tres años a hacer funciones. Y lo ve él directamente, ni te lo pregunta a vos ya. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, a mí me formó mucho, yo laburaba básicamente con Iborsky, con Emilio Moreira. Sí, me acuerdo. Era el análisis permanente de las funciones, era el análisis permanente, a mí me ayudó muchísimo eso. Bueno, eso es lo clave, todo cómico de verdad, pero que no importa si estudió o no, tiene tanto respeto por lo que hace, porque eso es muy importante. Los cómicos, los que tenemos pasión por esto, tenemos respeto por la comedia, que nos obsesionamos con lo que estamos haciendo, con lo que hemos hecho, con lo que estamos haciendo, con lo que está pasando, con lo que va a pasar. O sea, uh-huh. es así. Yo no conozco cómicos buenos. Me acuerdo vos, Guille, con todo respeto. Este pibe tiene todas las funciones... Yo me acuerdo cuando estudiabas conmigo, él anotaba cada función, cómo le había ido, cómo era el público, las numeraba, en qué lugar había sido, o no es verdad, decís la verdad, boludo. Y las grababa con el grabadorcito. Es re importante eso. Pero eso es normal, ¿entendés? Entonces, el problema es que eso hay que dárselo al pibe también, hay que decir, digamos, es lo que decía, hay que enseñarle eso. Y el problema son los pibes que salen. Hay dos mesas que se ríen porque es el primo y el tío, y hay otra mesa que se ríe porque se rió el resto del público, no se ríe y le alcanzó al pibe. Claro. Uh-huh. Y le alcanzó. Él me fue bien. Me fue bien. Claro. Sí. Mandamos una tanda y ya terminamos esta charla. Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad. Mirar a nuestros abuelos con el respeto que merecen y a nuestros hijos con la seguridad de estar dejándoles un futuro. Sabemos que podemos cambiar las cosas y la forma de lograrlo es trabajando con los mejores equipos en todas las áreas. Con decisión y liderazgo, no hay proyecto que sea imposible. Tengo la fuerza para llevar adelante ese proyecto. Si confías en mí, dame tu voto. Prometo que no te voy a fallar. En estas elecciones, estemos juntos, con fuerza y esperanza. En estas elecciones, vota al partido Vacío de Contenido. Juntos podemos hacerlo. Espacio Publicitario. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abiertas. De espacio publicitario. Uno, dos, uno, parece una hora, dos, pero son dos. De uno, cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Ahí está, ya terminamos de hablar mal de gente. Sí, volvamos al aire. Pregunta Lean Carranza rápidamente. Vamos a hablar mal de Dane Cook. ¿Por qué habla mal de Dane Cook? Porque, uff. Sí, porque es un chorro. Vamos a hablar. Roba material. Roba chistes. Es católico. Yo, sí. Digamos, no es algo necesariamente malo, pero no lo defiende bien. Es inverosímil el material Francisco que hace. El Papa Francisco es católico. Sí. Y hace estándar. Te pido, por favor. Y hace estándar. Bueno. No, es inverosímil el material que. Todo usa, este debate se. Google es fácil de encontrar. ¿Por qué Dane Cook es un forno? YouTube, Dane Cook Steel Jokes, y ahí tenés, pero. Sí. ¿Por qué no hacemos la pregunta más honesta del stand-up que tanta. ¿Se coge o no se coge? Lugares comunes. Se coge. Yo no voy a decir que no. Yo estoy casado y tengo un chico, pero bueno. No sé, igual no sé cómo hubiera cogido. Yo no sé cómo hubiera cogido siendo contador, ojo, no sé, la verdad que no lo sé. No tengo con qué compararlo. Mi viejo contador, yo cuatro sí, pibes. Yo le debo mucho de mi vida sexual al stand-up. Antes del stand-up era el gordito que tenía que tener la pelota. Vos es un rebelde. No, vamos a hablar. Pará, tenemos consignas. Antes que nada. Vale, después las resolvemos todas juntas, vamos a hacer más fácil. A futuro, ¿cuál es el laburo? ¿Cuál es el? Vamos a cerrar pensando más, no tanto en hacer un diagnóstico. Bueno, sino... yo tengo una idea muy clara, lo digo siempre, hay que abrir lugares. Hay que abrir lugares y hay que abrir lugares en los barrios. La gente tiene que dejar de centralizarse siempre en querer trabajar en un lugar en Corrientes. Pero no es un problema el stand-up eso. No, es de los cómicos. No, es de la ciudad. O sea, es de todo tipo de... O sea, si querés ver cualquier tipo, una banda, teatro, lo que sea, no es un problema del stand-up. No es que me voy a Villaluro y pero no, en Villaluro... Hay todo tipo de artes, pero no hay stand-up. Pero en Villaluro debe haber un barcito donde los jueves no hay gente y debe haber gente de Villaluro que lo puede abrir como lugar de stand-up, digamos. Sí, cada vez que empezando a suceder, está pasando. No coincido en eso. Lo que digo que no es un problema solamente del stand-up, digo, es un problema de que está todo muy centralizado en el centro. Sí, es que para la gente la salida es ir a la calle Corrientes. Bueno, como una época era en la calle Lavalle. No, me parece que está empezando a pasar. Pero muy de a poco y arranca y cae. Yo creo que este año explotó como nunca. Pasó algo muy loco, que se han peleado y hay quilombos. Yo me voy a meter en problemas de productores. Pero en Las Cañitas, dos lugares se dieron cuenta que los martes, si metían stand-up, llenaban. Y de golpe, bueno, pero Las Cañitas es un lugar hecho ya. No, pero es difícil. Algo pidieron stand-up ahí. Claro, está lleno de gente Las Cañitas. ¿Cómo decir? Pero Guille, no, porque hace un análisis más simple, boludo. Pero me refiero. No, pero para escuchar. Le estoy dando la razón en cierto punto. Me refiero a que Las Cañitas no es comparable a Villaluro. No discutamos sobre Las Cañitas. Vos hacés la cuenta de cuánto salía de la capital federal hace 3 años y cuánto salís ahora. Sí, ni hablar. Sí, obvio. Temple, Aedo, Hurlingham, no jodamos, no obvio, había nada. Pero eso porque se propagó el stand-up. A lo que voy es que no hay tanta movida cultural, digamos, fuera del centro. Sí, el centro siempre va a ser el centro. Las Cañitas la empezó a explotar musicalmente, ¿quién era? El Zorrito. Sí, digamos, bueno, a mí me parece que no va vinculado el stand-up con la movida cultural. No, pero cultural, lo que pasaba en Las Cañitas, ojo, pasa no, ahora, vos no, pero el stand-up y la movida cultural no van vinculados. No. No es donde se toca música suele haber stand-up. No, me parece que es una vinculación natural. Que... Si vos ves el ejemplo en España, por ejemplo, que puede ser lo que empieza a pasar, no está vinculado. Donde hay stand-up no tocan bandas, es un bar. Solo que los jueves... Es mucho más simple hacerlo el stand-up. Es mucho más por fácil. Por eso. Hasta ni micrófono por ahí. Por eso. Si te la más, no me pero bueno, no. he fracasado por eso. Terrible. Yo creo que lo que sí es necesario y es laburo, es empezar a convencer a gente que se tome esto profesionalmente, y que si vos laburas 8 horas, cuando vos sos arquitecto o cualquier profesión, laburas 8 horas. ¿Vos laburás 8 horas? Sí. Hace 8 horas laburando estándar. Sí. Hay un montón de gente al pedo que hace funciones los fines de semana, durante la semana se rasca las bolas, no hace nada, no escribe material, no ve nada, no estudia, no se lo sistematiza. No somos todos así. Yo no soy un pedo así. Nadie. Y vos menos que menos, vos no podés hablar, man. Todo lo contrario, callate, aparte. Sí. Vos menos que vos menos. Vos sos el tipo que... Claro. Es una basura. Vos ahora... ¿Qué estar aquí para destacar? El de ahora está aburguesado. El traga del stand-up. Lo dice, no caigas en la trampa. Ahora escribo monólogos sobre cojines. Qué idiota. Yo sí me parece que es necesario un laburo. Que me parece que es necesario. Sí. Y ese laburo también está bueno romper. Romper, sí, género, sí, bueno, listo. Totalmente, hoy salgo a hacer lo que quiera. Hasta romper con lo de afuera. Tomar riesgos. Totalmente, si total después sabes que más o menos la podés caretear con algo. Tiré una Angelini, tiré una Guille, tiré una yo, tiré la tuya. ¿De qué hablas? De qué es lo que falta para el stand-up. Hablamos, dijimos, tomar riesgo, abrir locales, laburar mucho, ¿cuál es la tuya? Y romper. No, de tomar riesgo es romper. No, no, no. Soy muy puntilloso, perdón. A ver, espera. Tomar riesgos. Sí. Laburar mucho, expandirlo en territorialmente, abrir locales, etcétera, etcétera. ¿Y qué sí, más? Sí, no, y ver mucho, investigar. Ver mucho, mucho. Eso investigar, es, está y, muy investigar. Bueno, investigar. Uh-huh. Me parece que con esas cuatro cosas, tenemos. Y coger. Gracias por tirar abajo toda la torre que acabamos de armar, Guille. Está buenísimo, ¿eh? Ojalá. Caíste con una pelota en nuestro castillo de arena. Se cayó la torre y se vio la verdad. Porque es lo que hace Guille. Y no tomárselo tan en serio, aunque te lo tomes muy en serio. Sí, claro. Porque sí. En el fondo somos cómicos, digamos. Sí, totalmente. Y no ser solemne tampoco. No ser solemne y salir de esas redes sociales, no, hablando de grandes debates, hacerse la paja colectivamente. Eso es reproducir el fenómeno de la izquierda argentina. Viste, hablando lo mismo. No, ni hablar. Sacamos de esos grupos pelotudos de Facebook. Totalmente, pero una cosa que me dijo Chacobacci, que me gustó mucho, él estaba hablando del como payaso de los payasos callejeros. Y él dijo que, bueno, otra vez, digamos, no reabramos el debate del arte, pero él dijo que muchas veces la gente cuando habla del arte callejero, del entretenimiento callejero, lo que prefieras, lo consideraba un arte menor. Y él dijo algo muy lindo, que dijo, ¿saben qué hace eso? Me relaja. Claro, entonces lo que estoy haciendo no es tan serio. Y me pareció precioso. Que me parece maravilloso. Sí, sí, sí, un copado. La verdad es que eso, con eso dije, ah, mirá, lo voy a tomar como para mí, así duermo un poquito más. Que se bañe y que se corte el pelo. No, hoy pensaba en eso, porque yo a veces me sale la tanada también, como Ale, ¿viste? No, yo pensaba en eso, el otro día leí una nota de Malena que me indignó, ahí en Página se me pareció una pelotudez tras otra tremenda, y pensaba justamente en eso. Oye, se pegue la Malena. No, pero no hay que debatirlo tanto. No. Al que le gusta que vaya a verlo, sí, y al que no le gusta que no vaya a verlo, al que le gusta hacer que lo haga, y al que no le gusta hacer que no lo haga. Pero basta de debatir el estándar permanentemente entre el estándar y esto, y este Cucu Clan del estándar bueno, el estándar malo. Chupame un huevo, o sea. Me encanta porque es lo que estuvimos haciendo durante la última hora y media. Durante dos horas estuvimos haciendo eso. No, pero no estuvimos diciendo que es lo bueno y lo malo. Y así todos te bancamos. Sí, totalmente. ¿Y ustedes porque son amigos? No, pero entiendo lo que decís. Sí, no hay que debatir, hay que hacer y. Y la búsqueda es propia y un poco sale en la cantidad también. Sí, totalmente. Más somos, más va a salir. Sí, totalmente. Yo creo que lo definitivamente. Bueno, muy bien, ¿eh? Es hora de resolver entonces la consigna de hoy. Traemos al escribano, viene con el bolillero. ¿Qué es la consigna? La consigna fue entraron los dos de Laura de la Plata. Entraron los dos. El ganador o la ganadora de un kilo de helado de la gran heladería Cador es Santiago SP. Santiago Fur. Bueno, perfecto. Mandanos, ¿qué fue? Por Twitter, ¿no? De Twitter, exactamente. Mandanos un mensaje directo con tu nombre y número de documento. Nosotros lo pasamos a la heladería y después de ahí tenés 15 días para retirar el helado. ¿La pasaron bien? Fascinante, ¿no? Me encantó, faltó el helado. ¿Saben que hay una frase muy linda de García Márquez que está buena? Que ¿Cómo eleva eso? ¿Eh? ¿Cómo eleva eso? Y García Márquez, que tampoco es tanto, ¿eh? Escuchá, no. O sea, vos vas a ser un poco menos recordado. Pasó Picasso, García Márquez, tantos prestamientos. García Márquez la tiene así de grande. Pero porque la gente no tenía internet, el premio Nobel. La tiene así de grande. Bueno, no, decía... Decía, bueno, nada que el Twitter no corrija, pero decía, si hay algo más lindo que escuchar música es hablar de música. Y esto un poco a veces pasa un poco, ¿viste? Uno cuando escucha apasionadamente algo le gusta charlar y habla. Estaría bueno escuchar una charla de malos profesores de stand-up. Uy, no creo. ¿Quién te dijo que no está pasando acá? Exactamente. En este momento. ¿Cómo sabes que no? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabes? ¿Quiénes somos? ¿Quién nos creemos que somos? Creo que hay un componente de pasión y de cosas genuinas que... es muy difícil ser un mal profesor si vos sos un apasionado de la cosa y la estudiás y la querés aprender, etcétera, etcétera. Es muy difícil. O sea, si vos sos un mal profesor es porque te lo estás tomando como un laburo y en parte lo haces como de taquito, etcétera. Yo creo que incluso tipo que por ahí hasta en la música pasa, tipo que por ahí muy musicalmente uno no le dice, está choreando, si vos no estás convencido de lo que estás haciendo, Calamaro, por ejemplo, si vos no estás convencido que está buenísimo lo que estás haciendo, no te sale igual, si vos lo querés hacer choreando, no te sale, y esto un poco pasa lo mismo, ahora deben estar mirando a Fantino. Bueno, eso ha sido otra maravillosa semana, ¿eh? Gracias por venir, Guillermo Celsi, Alejandro Angelini. Y gracias a Weinstein por rechazar y así. Ale, ¿dónde, si quieren estudiar con vos, se comunican con vos? No, ya está, porque ya se... Bueno, tengo una página, alejandroangelini.com. Alejandro Angelini, así como suena. También hay Angelini. Una, ¿vos tenés una de esas? Mi página es guillermocelsi.com y dentro de poco, inminentemente, tengo el libro para aquellos que quieran comprar. Y creo que en un mes, o un poquito menos de un mes, largamos con las clases ahí en la Villa 31. Ah, mirá qué lindo experimento. ¿En serio? Qué bueno. Sí, sí, sí. El Playón. Perdón, el Playón en el barrio YPF. Pues después les paso bien la data. Sí. Listo, perfecto. Bueno, se va armando. Si querés que vaya a dar una mano. Me encantaría. De verdad. Me encantaría. Yo. Así me cagan a trompadas cuando empiezo a hablar. Yo tengo que avisar que el sábado 21 a las 8 de la noche en Caja Blanca, Cabrera 5849, estamos haciendo una función de 4 stand-up a la gorra, como siempre a voluntad, y a la 1:30 estoy ahí en Funes y la Maga. Ah, bueno, chivo, tuve con chivo. Angelini, mañana sábado. Selección de stand-up. No, el sábado. Mañana es sábado. El sábado con el señor Fede Simonetti en selección de stand-up. Y el 27 voy a estar en La Plata con el señor Legal, que hoy le trajimos su espíritu. Qué grande. Bien. Y bueno, el sábado 10:30 distintos. ¿Y vos, Fede? Yo estoy con Angelini el sábado ahí en selección de stand-up. Liberarte, Avenida Corrientes, 1-5-5-5-5. Le tienes 1-5-5-5. Ahí Corrientes. Hay que salir del centro. Hay que salir del centro. ¿Dónde nos pueden ver? En el centro. El paseo de la plaza. Gracias Alejandro Quiroga, gracias Leandro Torio por subir siempre los programas y gracias a Góngora 2. Fabio Yuri estuvo en operación gracias, técnica. Gracias Fabio, en serio. Y nos reencontramos con un programa más normal de Hora Doble el lunes a la medianoche. Gracias. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos.